Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros en este pacto de complicidad que se establece cada madrugada en la antena de Onda Cero. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estaremos juntos compartiendo emociones, disfrutando de los contenidos de La Rosa y sobre todo pasándolo bien, estando entretenidos, que bastante mal está el mundo ya ahí fuera, ¿verdad? Pues vamos a tener 2 horas y media muy saludables de radio en vivo y en directo, en color, con el príncipe Sergei Monfort en el control de sonido, todo un aristócrata del ritmo, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y la noche viene muy surtidita de asuntos, espero sean de vuestro interés. Vamos a comentar algo en los enigmas literarios acerca de un profeta del siglo XVIII que escribió, y lo hizo bien, un humanista, un hombre ilustrado, don Diego de Torres y Villarroel, un hombre que llegó a vaticinar incluso las muertes célebres de la época. Bueno, pues con Jesús Callejo nos vamos a acercar a su biografía, contaremos alguna anécdota, alguna peculiaridad sobre este hombre, Torres Villarroel, muy conocido en aquel tiempo, y vamos a desempolvar su biografía para todos vosotros. Tendremos también exploradores del misterio, Robert Buwal, con Bruno Carreñosa. Robert Buwal es uno de esos típicos inquietos, rebeldones, y que siempre busca un poco más allá de la historia oficial. Habrá pasajes de la historia y vamos a conmemorar los 60 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Vamos a tener ese pasaje de la historia hablando de los campos de concentración, sobre todo en esta etapa contemporánea, desde aquellas alambradas que levantaron los británicos en Sudáfrica para meter en ese campo a 200.000 Boers, esos habitantes de origen holandés que vivían en Sudáfrica, 200.000 mujeres, niños, ancianos, mientras que los hombres combatían en las sabanas africanas, luchaban con sus Mauser y con sus caballos contra el ejército británico. Sus familias vivían hacinadas en esos campos de concentración. Luego llegaron los italianos, hicieron de Libia todo un campo de concentración, los españoles también en la guerra civil, en la Segunda Guerra Mundial, en los pacíficos campos de la muerte levantados por los nazis, más de una treintena de ellos, nombres míticos dentro de la galería de la infamia, como Dachau, como Mauthausen, como Auschwitz, como Treblinka. Bueno, pues lo comentaremos todo y sobre todo diremos cómo se vivía en Auschwitz. Es el mayor cementerio del mundo, donde se supone que allí fueron masacrados más de 1,5 millones de prisioneros, y de todo tipo además, no solo judíos, sino también soldados soviéticos, gitanos, homosexuales, presos comunes. Auschwitz es el monumento al horror, y lo vamos a recordar hoy aquí en nuestros pasajes de la historia. Tendremos el Cine Zona Cero hoy con José Manuel Escribano, una película española, El Maquinista, que nos ha interesado mucho. Habrá un homenaje a todo un divulgador del cómic, como fue Will Eisner. Bueno, pues Will Eisner, la verdad es que ha fallecido hace poquito, con 87 años, pero es el creador de Spirit, es el creador de la novela gráfica, es el creador de ángulos muy, muy originales, que dieron toda una escuela de cómic. Pues vamos a dedicarle hoy el programa con Raúl Sogún, a ese Will Eisner, que incluso tiene premio, hay unos premios llamados los premios Eisner, en su honor, en homenaje a él y a toda la escuela que creó, un hombre que incluso participó en la Segunda Guerra Mundial, pues animando a las tropas norteamericanas con póster, con dibujos, con viñetas, con cómic. Un personaje muy muy interesante. Vamos a hablar de él y de su obra, y sobre todo del incuestionable Spirit, ese detective que encajaba perfectamente los golpes. Vamos a contarlo en nuestra sección dedicada al noveno arte. Tiempo también para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo. Hay casos terribles que conviene que sean comentados. Somos europeos y qué, unos servidores de la limpieza en Alemania, que vieron algo extraño en una calle, se lo llevaron, lo quemaron, lo incineraron, y luego alguien se percató que eso era una estatua, que era una obra de arte. Bueno, pues eso lo diremos. Y en azul y verde, pues noticias importantísimas. Por ejemplo, que se han detectado 3 estrellas gigantes, son las más grandes descubiertas hasta ahora. Tienen un diámetro asombroso, 1.500 veces superior al de nuestra estrella, el Sol. Pues 1.500 veces superior. Se supone que si se situaran esas estrellas en nuestro sistema solar, se comerían al Sol, se comerían la Tierra, Marte, llegarían hasta Júpiter, hasta los umbrales de Júpiter. Algo prodigioso. Bueno, pues esas tres estrellas han sido descubiertas, daremos los detalles. Y atención a esta noticia médica que nos llega desde Argentina. Por primera vez se han implantado células madre en el páncreas y los resultados han sido positivos. Ese páncreas ha generado insulina. Las células madre han sido extraídas de la propia médula ósea del paciente y han sido capaces de generar insulina. Puede ser un gran avance para la lucha contra la diabetes. También algunos científicos han averiguado en un estudio que el aceite de oliva, el aceite virgen de oliva, se ha mostrado sumamente eficaz en la lucha contra el cáncer de mama. Lo contaremos hoy. Y por cierto, llegan nuevas tecnologías. Ya sabéis que ahora mismo montar una desaladora, además de un fuerte ejercicio económico, supone también algo de degradación para el medio ambiente. Bien, pues llega esa nueva tecnología donde nos encontramos desaladoras más ecológicas, producen menos daños y además se les puede sacar mejor rendimiento. Así que venga, poquito a poquito vamos avanzando en este siglo XXI y a ver si conseguimos culminarlo con éxito. El fin de los combustibles fósiles debe dar paso a una suerte de energías alternativas, energías limpias que mejoren la calidad de vida de los humanos. En este siglo XXI, la Rosa de los Vientos, como bien sabéis, está muy implicada. Bueno, pues hasta las 4 o 3 en Canarias, preparados para disfrutar, porque tenemos de todo. Hasta despretine vamos a tener. ¡Qué maravilla! La Rosa de los Vientos, una vez más, en Onda Cero, como siempre. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Aquí estamos en nuestros queridos enigmas literarios con Jesús Callejo y averiguando pues cosas interesantes sobre nuestros más afamados autores. Todos son raros, todos tienen alguna rareza, alguna peculiaridad y de vez en cuando la sacamos aquí en estos enigmas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos a un escritor casi profeta, a don Diego de Torres y Villarroel. Exactamente, un personaje genio y figura hasta la sepultura. Tenemos autor patrio aquí en el siglo XVIII. Así es. Y además con una peculiaridad, este autor no figura en el libro de enigmas literarios. Digo, porque hasta ahora todos los capítulos en esta sección estaban de alguna forma dedicados o tenían su correspondencia en enigmas literarios. Bueno, pues hoy, como queremos sorprender a los oyentes, Torres Villarroel no se encuentra en ninguno de los capítulos de enigmas literarios. Se encontrará en algún otro libro, si es que al final hay una segunda o una tercera parte. Claro, pero sí. No, pero nos parecía interesante porque estamos en este inicio de año. Cuando los profetas eran profetas. Exactamente. Y este hombre, aparte de ser un buen escritor, aparte de ser un buen pícaro, un buen torero y mil oficios más que ahora hablaremos. Se quedaba en el clavo. Y además de una forma tan radical en algunos casos que pensaban que sus artes solo podían proceder del diablo. Ya sabes que entonces horas de Dios, horas del diablo. Cuando encima acertabas, si no acertaba era un pícaro. Si acertaba es que tenía algún tipo de conjuro con Satán, ¿no?, con Lucifer, y por eso acertaba de esa manera. Pero fue un hombre muy popular en su momento, hasta hizo el Camino de Santiago, como Sierra Marlén, en honor de multitudes, ¿no? Iba rodeado de muchísima gente preguntándole, cómo no, por su futuro, por sus gracias y desgracias. La gente quería saber un poco lo que le iba a deparar ese futuro, porque pensaban que Torres Villarroel tenía la respuesta. Un hombre muy aclamado, pero no lo olvidemos, además de ser profeta, además de ser adivino, fue catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca. Y fue, sin ninguna duda, uno de nuestros primeros ufólogos de campo. ¿Y dejó mucho escrito? Dejó muchísimo escrito. Mucho conocido y mucho también desconocido. Estamos hablando de muchas obras, muchos opúsculos que no son tan conocidos, como estos opúsculos que hacen referencia a estos fenómenos aéreos que él pudo ver en su vida y que intentó explicarlos. O sea, que eso es lo bueno, por eso hablo de ufólogo de campo, de alguna forma. Él recogió sus testimonios personales, pero también recogió testimonios de otras personas e intentó dar, bueno, pues una especie de explicación genérica a lo que estaba ocurriendo. No olvidemos que él era astrónomo, conocía muy bien la bóveda celeste, sabía muy bien lo que eran los meteoritos, sabía muy bien lo que eran los cometas y conocía muy bien, pues, los planetas que hasta ese momento eran conocidos. Entonces, este tipo de cosas le llamaban tanto la atención que él lo estudiaba y lo escribía. Yo creo que Torres Villarroel, si tenemos que buscar algún calificativo, podríamos decir que era un curioso empedernido que le interesaba todo lo divino y todo lo humano. Y nunca mejor dicho, porque como humano era de lo más estrafalario, de lo más vividor, realmente se metió en todo tipo de aventuras y hasta tuvo sus problemas con la ley, y también le interesaba lo divino, pues que escribió muchas obras fantásticas, muchas obras que tenían que ver con la fantasmogénesis, con lo, bueno, vamos a llamarlo, con lo esotérico, sí. Y de hecho, una de sus muchas profesiones fue la de cazador de duendes. Uy, le dedicamos un monográfico en su día, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en su sí, día, sí, estuvimos hablando de Torres Villarroel. Torres Villarroel, sí, sí, sí. Dentro de acá, porque era de esos personajes que tiene tantos flecos en su biografía que cualquier cosa nos es llamativa, ¿no? Y claro, cómo no, no le, sí. Le dedicamos uno de esos monográficos que de alguna forma mucha gente reconoció, ¿no? O casi le reconoció en ese momento como uno de nuestros autores más señeros. Porque hasta ese momento se piensa que Torres Villarroel pues era el clásico pícaro, muy conocido por una obra autobiográfica que se llama Vida, Ascendencia, Nacimiento, Crianza y Aventuras del doctor Diego de Torres Villarroel, catedrático de prima de matemática de la Universidad de Salamanca. Todo este es el título larguísimo, como ves, que tuvo. Pero que en el fondo lo que cuenta son todas sus peripecias a lo largo de su vida y que no fueron pocas. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se llamaba un ovni? ¿Qué nombre llevaba el ovni en el siglo XVIII? Prodigio, luz. Sí, bola. Bueno, pues él, sí, era realmente era siempre prodigios, claro. Prodigios. Por supuesto, lo de ovnis no se utilizaba para entonces, pero mira, el título que él da a su obra, a este opúsculo, donde él da a conocer pues este objeto volante que él ve y lo publica en el año 1730. Se titula, te estoy haciendo el título abreviado, porque ya sabes que por entonces, en el siglo XVIII, eran muy dados, ¿no?, estos títulos kilométricos. Sí, sí, sí. Bueno, pues su título era Juicio y pronóstico del globo y tres columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español. Eran como reportajes de la época, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, es que además, lo bueno que tiene Diego de Torres Villarroel es que era como casi un notario, ¿no? Yo creo que le faltó ser notario dentro de las miles de profesiones que tuvo, pero casi fue un notario porque fue recogiendo en este opúsculo, en esta pequeña obra, bueno, pues los tres objetos volantes que él vio y que le desconcertaron, además, le desconcertaron a nuestro insigne escritor salmantino, y que en una carta que él manda a su amigo don Juan Ventura, pues le cuenta pues estos fenómenos, que este fenómeno que le ocurrió y otros cuantos paralelos al suyo, porque de alguna forma él ve una cierta interrelación entre unas cosas y otras, y por eso no solo cuenta lo que él vio en octubre de 1726, sino que también hace referencia a otro, vamos a llamarlo artefacto o prodigio, que él vio el 2 de noviembre de 1730 y otro, el tercero, el 16 de diciembre de 1737. O sea, que no estamos hablando de un caso, sino de varios casos. Don Diego de Torres y Villarroel, y también acertó a vaticinar algunas muertes ilustres, ¿no? Exacto. Él, cuando estaba en Salamanca, bueno, era su ciudad natal y además la ciudad donde ejerció pues muchísimas cosas, bueno, hasta que se tuvo que marchar exiliado, porque ya digo que tuvo sus problemas con la ley. Pero en 1721 se dedica a publicar, porque bueno, hasta que le dan la cátedra de matemáticas en Salamanca, pues era un muerto de hambre. Era así, ¿no? Intentaba hacer lo que podía, ¿no?, para sobrevivir. Y se dedica a publicar almanaques y pronósticos anuales, ¿no?, que se hacen muy famosos. En principio empieza como una especie de chanza, en fin, de juerga. Se hacen muy famosos porque empieza a acertar. Y acierta en tres acontecimientos históricos muy señeros que le dan muchísima fama. Uno de ellos es la muerte del joven monarca Luis I. Lo dice 6 meses antes de que ocurriera. Bueno, la verdad es que la salud y la juventud de Luis I no hacía presagiar que este hombre iba a morir. Por eso cuando él anuncia 6 meses antes que va a morir, bueno, pues la gente se quedó así como diciendo, bueno, Diego, te has pasado, en fin, aquí nuestro monarca parece que tiene buena salud. Y él, encima, anuncia, cuando dice que va a morir, dice que ocurrirá en el rigor del verano, textualmente. Bueno, sí, pues Luis I de Borbón, el hijo de Felipe V, como bien sabes, murió el 31 de agosto de 1724. Lo pronosticó 6 meses antes de que ocurriera y dijo, además, la fecha que iba a ocurrir, en el verano. El segundo fue el motín de Esquilache en 1766 también, y el tercero, el más espectacular, es cuando anuncia ni más ni menos que la Revolución Francesa 50 años antes de que ocurriera. Y lo anuncia de la siguiente manera, y te leo el pronóstico, el almanaque donde aparece. Dice, cuando los 1000 contarás con los 300 doblados y 50 duplicados con los 9 dieces más, entonces tú lo verás. Mísera Francia te espera, tu calamidad postrera, con tu rey y tu delfín, y te dará entonces su fin, tu mayor gloria primera. Dicho así, parece un galimatías, dice, bueno, ¿dónde está ahí la profecía? Lo desglosamos. Si vemos la operación matemática siguiendo los pasos que nos marca Torres Villarroel, con los 1000, vete sumando 1000, con los 300 doblados, 300 por 2, ya son 600, sí, y 50 duplicados, 50 por 2, con los 9 dieces más, 9 por 10, Todo ello, 1789. 1790 nos daría, o sea, no coincide exactamente con el 89, pero recordemos que el inicio del proceso revolucionario empieza en el 89 para culminar pues en el 93, pero el 90, pues en fin, es como uno de los años claves. O sea, que prácticamente se puede decir que acertó plenamente 50 años antes de que ocurriera la Revolución Francesa, y además estaba haciendo hincapié en que era en Francia donde iba a ocurrir esto. Bueno, pues yo creo que este tipo de cosas son los que le granjearon tal fama, por no hablar también de esto del buscador de duendes en el Palacio de la Condesa de Arcos, que también le ocurrió una historia curiosísima, ¿no? Porque este hombre tenía fama en su momento de incrédulo. O sea, al final se dio cuenta, le pasó un poco como al padre Fijó, se fue dando cuenta de que los fenómenos extraños ocurrían, ¿no? Y bueno, y él decía que era un Juan sin miedo, que no tenía miedo a nadie, y que le presentaran cualquier fantasma, cualquier duende, que él, pues, dilucidaría el misterio. Y en esto que se presenta un buen día el capellán de la Condesa de Arcos, Julián Casquero, le encuentra en la calle Atocha, a Diego de Torres Villarroel, y le dice que en el Palacio de la Condesa, que estaba por entonces en la calle Fuencarral, que estaban ocurriendo unos fenómenos muy extraños, que si él quería ir, que le daba cama, comida y doblones. Y dice, bueno, pues ya está, esta la ocasión la pintan calva. Y efectivamente, Diego de Torres Villarroel va allí y se pasa ni más ni menos que 11 noches seguidas para intentar desentrañar el misterio. El misterio es que ocurrían muchísimos estruendos, que se caían cuadros de sus argollas sin que nadie interviniera, que las puertas se abrían y se cerraban, que los hachones se apagaban solos. Bueno, Diego de Torres Villarroel estaba totalmente asustado al final. De hecho, todos los criados de la Condesa de Arcos tenían que dormir en lo que era el salón todos juntitos, porque nadie se atrevía a dormir en sus habitaciones. Y después de 11 noches, él tiene que reconocer que no encuentra ninguna explicación, que él efectivamente no ha visto a ningún duende, pero que ninguna intervención ni ninguna mano humana ha podido hacer todos aquellos desaguisados en el Palacio de la Condesa de Arcos. Por lo tanto, recomienda a la Condesa que se cambie de residencia, como efectivamente hace. Y bueno, la Condesa, en agradecimiento, a pesar de que no desveló ningún misterio, pero en agradecimiento por esas 11 noches desveladas, pues le da cama y mantel y le da un puesto en su casa de alguna forma, y prácticamente estuvo viviendo un año casi a pierna suelta gracias a esta especie de indagaciones totalmente inútiles, porque no encontró nada, pero sí demostró que algo extraño estaba pasando en su palacio. Para que luego digan que el misterio no cunde, ¿eh? Para que veas. Y esto en 1724, a principios del siglo XVIII. Está muy bien. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito más a Diego Torres y Villarroel, este autor del siglo XVIII que tanto vaticinó, que tanto profetizó y que tanto acertó. Muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En nuestra siguiente hora hablaremos de los campos de concentración, centrándonos principalmente en Auschwitz y reflejando cómo fue aquella vida. Por ejemplo, un dato curioso, un dato estremecedor también puede ser que el ciclón B, ese famoso pesticida que se utilizó para exterminar a millones de seres humanos, era un pesticida a base de cianuro y que fue utilizado por primera vez el 3 de septiembre de 1941 en Auschwitz. Las víctimas, 600 soldados del ejército soviético y 298 considerados enfermos, tullidos, gente despreciable para los nazis, para las SS. Así tenemos esos 898 fallecidos en la primera entrega de Ciclón B, y hasta que ajustaron las dosis, porque el primer día no fallecieron todos. Cuando fueron a constatar la mortandad, vieron que algunos todavía habían sobrevivido. Por tanto, para la siguiente dosis macabra, ajustaron muy bien, lanzaron el Ciclón B apropiado y acabaron con 2.000 personas de una sola tacada en una sala de gas de 210 metros cuadrados. Así era la vida en Auschwitz. Entregaban como ración diaria unas 900 calorías a los presos, a los internos que trabajaban las tareas forzosas, y entregaban medio litro de café aguado, un litro de sopa sin apenas ningún ingrediente y un poquito de pan con alguna salchicha o mantequilla, y eso para todo el día. La verdad es que censados en el campo de Auschwitz unos 400.000, pero tengamos en cuenta que los nazis, las SS, solo censaban a los aptos para trabajar. A los desechables directamente los gaseaban y después los incineraban. No pasaban por los archivos del campo de concentración. Lo contaremos después en nuestros pasajes de la historia. Y ahora nos fijamos, Macarena Yagüe, en estas tres enormes estrellas descubiertas por los astrónomos. Sí, porque la Convención Anual de la Sociedad Estadounidense de Astronomía ha identificado las que pueden ser las estrellas más grandes del firmamento, al menos de las descubiertas hasta el momento. De las tres gigantes se conocía su existencia, pero tan solo ahora se ha podido determinar su tamaño y temperatura mediante nuevas simulaciones por ordenador. Las tres tienen un diámetro que supera los 1.609 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, 1.500 veces la circunferencia del Sol. Esta es una magnitud tan gigantesca que si se situaran en el lugar del Sol, su perímetro llegaría a un punto entre las órbitas de Júpiter y Saturno, engullendo a la Tierra y al resto de los planetas más cercanos al centro de nuestro sistema solar. Las tres estrellas identificadas, que todavía brillan pero que ya se acercan a su fin, superan en tamaño a una de las supergigantes de la constelación de Orión, o incluso la que hasta la fecha era la campeona llamada Garnet Star. Los nuevos datos revelan también que estas estrellas son más frías, relativamente hablando, que otras estrellas como el Sol. Mientras este se aproxima a los 5.600 grados centígrados y hay estrellas que incluso llegan casi a los 49.000 grados centígrados, estas tres gigantes rondan los 3.000 grados. La temperatura ha sido un dato fundamental para identificar el tamaño de estos cuerpos, ya que el brillo es proporcional al calor y a la masa. O sea, que las han descubierto cuando están a punto de morir. Cuando están a punto de morir. Las tres estrellas más grandes jamás detectadas por los astrónomos. Sí, sí. Y las vemos ahora que están ya casi a punto de desaparecer. Sí, pero fíjate el dato. Es que lo de ahí arriba es tan inmenso. Es tan grande que se nos escapa de todo, todo se nos escapa. Es imposible. Estamos en los albores de los primeros descubrimientos. Estamos como niños todavía en el firmamento. Sí, desde luego. Bueno, pues y aquí tenemos. Y hablamos de unas magnitudes, bueno, es que es imposible calcularlo casi. Colocan a una de estas aquí en el sistema solar y desaparecemos todos. Pues vamos a que sí. Más o menos. Venus, Marte, la Tierra. O sea, Júpiter se salvaría así un poquito, pero ¿no? Pero de refilón. O sea, ya tenemos el dato, mientras que nuestro Sol tiene todavía una temperatura muy agradable. Sí, para el resto de grados, sí, desde luego. Sí, sí, 5.600 sí. grados, no 5, está mal. 5.600 grados, resulta que estas estrellas están en torno a los 3.000 grados. Sí, son más fresquitas. Bueno, eso de decir que están a punto de morir, claro, según qué y según comparado con bueno, qué. Claro, porque a nuestro Sol le queda unos 4.500 millones de años de edad. Tú y yo, por desgracia, ya no estaremos, Macarena. ¿Ah, no? Pero eres muy optimista siempre, ¿eh? No, que yo pensé que, hombre, bueno, los 4.400 los cumplimos. Hombre, pero si no me digas que no. Hombre, si nos criogenizamos, pues y sí. Y luego nunca se sabe, porque de aquí para entonces, pues yo que sé, los adelantos pueden ser tan grandes, Juan. Que nos resuciten, ¿verdad? Para hombre, ver el final. Mira, nunca se puede decir que no. Tú dentro de 4.500 años no sabes lo que vas a estar haciendo. Bueno, pues dentro de 4.500 millones de años mi momia será estupenda, ¿eh? Será contemplada en todos los museos del mundo. Hombre, hombre. De la momia de Juan Antonio Cebrián. Claro. Qué maravilla. Tú no pierdas la esperanza, Juan. Sí, sí, sí. Las tres estrellas más grandes jamás detectadas y han superado en tamaño nada más y nada menos que la Garnet Star, que ya era grandecita de por sí. Bueno, pues ahí está el dato y lo podemos ofrecer en este inicio de año, en este 2005. Y la cantidad de cosas que todavía tenemos que contar en lo que resta de temporada. Ahora llegan las noticias, nos ponen al tanto de la actualidad y luego seguimos con los pasajes de la historia, con Azul y Verde, con los exploradores del misterio, con el cine Zona Cero, con tantas y tantas cosas. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Espero que hayáis superado con bien las Navidades. Lo que nos proporciona la Dirección General de Tráfico es un dato trágico, claro que sí, porque son 139 los fallecidos en esta campaña de Navidad. Pero, hombre, hay motivo para la esperanza, para el optimismo. Hay 50 y tantos muertos menos que el año pasado. Y eso que hay muchísimos más coches circulando, ha habido menos accidentes, aún así, claro, 139 muertos es una desgracia terrible, una desgracia terrible. Pero bueno, vamos a ver si con las nuevas normas viarias vamos solucionando problemas, también la seguridad de los coches es más que notable, así que a ver si este año, el 2004 se cerraba con más de 3.500 fallecidos en las carreteras, a ver si este año 2005 lo podemos cerrar con una cifra sensiblemente inferior. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos, ¿verdad? A ver ese carnet por puntos, cómo funciona. Bueno, pues nosotros seguimos funcionando y bien hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y disfrutando de una madrugada intensa con un anticiclón encima de la península, raro, porque tenemos unas mañanas, por lo menos aquí en el centro de la península, tenemos unas mañanas pues que si bien hay algo de niebla, pero al final sale el sol y parece primavera casi, pero por las noches una helada tremenda. Aquí bajamos de los 0 grados, nos ponemos en 1 o 2 bajo cero, y así pasa, que nuestras gargantas quedan muy, muy afectadas, seriamente afectadas. Dicen los expertos que el próximo fin de semana llegan las lluvias, ojalá, porque en Madrid ya tenemos la famosa boina de contaminación. Esa, llevamos 16, 17 días sin saber lo que es la lluvia, así que a ver si llega el agua pronto, el líquido elemento, y nos soluciona el problema este de la contaminación, que es un problema muy extendido ya por toda Europa, porque no hay capital de Europa que no se libre de esto. Vas a Londres, a París, a Berlín, a Roma, y ya va costando respirar. Caramba, el problema de la contaminación, ese también hay que sentarse algún día entre todos a ver si lo podemos resolver. Cada vez hay más coches y a ver si empezamos a sensibilizar, a concienciar a la gente que el transporte público es una opción más que saludable. Bueno, pues el pasaje de la historia dedicado a los campos de concentración, nuestros exploradores del misterio, a Robert Bubal, el gran explorador, y también el cine Zona Cero, el maquinista, hoy con José Manuel de Escribano, y ese noveno arte, el cómic, con Raúl Sogún, dedicado pues a Will Eisner, que se nos ha ido hace unos días, con 87 años, en una intervención de cuádruple bypass. Y la verdad es que Will Eisner es uno de los iconos, es uno de los grandes clásicos del cómic, uno de los grandes divulgadores, el autor de Spirit, pero también el creador de la novela gráfica, también esa concienciación social a través del cómic, bueno, incluso con premios que llevan su nombre. Will Eisner se nos ha ido y le vamos a rendir homenaje. El correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, los escrúpulos, también somos europeos y qué. Y grandes historias. En Azul y Verde hablaremos de desaladoras, de la lucha contra el cáncer de mama y de la lucha contra la diabetes. Una buena oferta para esta madrugada inquieta. La historia de la humanidad se ha cubierto de sangre a lo largo de los siglos que la han visto. Y uno de los siglos más penosos para esta humanidad nuestra, sin duda alguna, ha sido el siglo XX. Tantas guerras mundiales, tantos millones de muertos. Dicen los que calculan que en este siglo XX más de 100 millones de personas han muerto víctimas de la guerra. Dos conflictos mundiales, innumerables conflictos locales. El afán por matar, el afán por destruir, el afán por invadir. La triste historia de esta humanidad. Y hoy en nuestros pasajes de la historia vamos a reflejar uno de esos momentos vergonzosos para la humanidad. El momento en el que alguien decidió levantar una alambrada para cegar, para humillar los sueños de otros, los sueños de sus semejantes. Esta, amigos, es la historia de los campos de exterminio. Esta es la historia de los campos de la muerte. La historia de la vergüenza humana. En la memoria popular de los pueblos siempre ha quedado la imagen de Auschwitz, el mayor campo de exterminio de la historia. Pero hubo otros campos de concentración. El invento no es genuino de los nazis alemanes. Si nos ponemos a repasar en la historia de los campos de concentración, debemos fijar la fecha en 1899, por lo menos la concepción moderna que tenemos de los campos de concentración, en esa guerra de los Boers, en el cono sur de África. Los británicos crearon los primeros campos de concentración y allí albergaron a 200.000 Boers, en su mayoría mujeres, niños, ancianos. Los hombres seguían combatiendo como guerrilla. Fue una lucha dura y cruel que se prolongó durante 3 años. Pero allí, dice la historia, que aparecieron, que afloraron los primeros campos de concentración. Después llegarían los bolcheviques y en su revolución crearon los gulag. Los antiguos campos de trabajo zaristas se convirtieron en campos también de la muerte, campos del olvido. Pero los italianos también se incorporaron a esta lista macabra. Y en sus colonias, en sus posesiones africanas también. Por ejemplo, en Libia. Libia dicen que se convirtió en un inmenso campo de concentración de los italianos. En nuestra guerra civil, en nuestra guerra también hubo campos de concentración. Campos de reclusión. Pero hablamos del nazismo porque hoy Auschwitz es nuestro principal protagonista. Y parece que la tragedia de los campos de concentración se concentró única y exclusivamente en esos años de la Segunda Guerra Mundial, pero antes, con la llegada de los nazis al poder en 1933, ya se empezó a pensar en campos para recluir a los asociales, a los que desentonaban con una sociedad perfecta y aria, como pensaban los nacionalsocialistas. Antes del 39 ya había 6 campos de concentración funcionando, entre ellos el de Dachau, de infausto recuerdo. Y durante la Segunda Guerra Mundial ese número sería bastante superior, se seguiría incrementando. Los más famosos podrían ser en torno a la treintena. Nombres trágicos como el propio de Dachau, de Treblinka, Mauthausen. Suena todavía terrorífico cuando los nombramos, ¿verdad? Y Auschwitz, el más terrible de todos. Estamos en el año 1939, después de la terrible campaña Guerra Relámpago de los alemanes en Polonia. En la zona de Silesia, las cárceles estaban a rebosar, plenas, llenas de lo que se consideraba entonces presos políticos. Entre la población polaca, lo cierto es que se produjo una terrible sangría. Las bajas de los polacos en la Segunda Guerra Mundial fueron tremendas, por encima superiores a los 5 millones de personas. 120.000 en el ejército, 2 millones y medio en la población civil y 2.800.000 entre los judíos polacos. Después de la guerra relámpago del 39, después de esto que os hemos contado, de tener todas las cárceles llenas, surge la necesidad imperiosa de albergar a estos reclusos, a estos presos, en campos de concentración. En abril de 1940 se empieza a pensar en la idea de asentar en Auschwitz, una pequeña población polaca, un campo de concentración. El terreno era propicio, dada la buena y estupenda red ferroviaria. Además, en la zona existía un antiguo cuartel de caballería que tenía los terrenos ideales, incluso algunas instalaciones que bien servirían para esos presos políticos polacos. En abril del 40 se dio la orden. Y el 14 de junio de ese mismo año, 728 presos polacos, presos políticos polacos, llegaban a la zona de Auschwitz. Serían los primeros, y desde luego no serían los últimos. En principio, los primeros presos se dedicaron a mejorar, a acondicionar las instalaciones. Se encontraron con una suerte de pabellones y caballerizas que intentaron adecuar para lo que después llegaría. Ni en sueños pudieron sospechar aquellos primeros 728 presos lo que vendría detrás. Aquellos pabellones, unos eran de una planta, otros de dos. Al final todos fueron de dos plantas, incluso se crearon 8 pabellones nuevos. Y empezaron a llegar los presos. En el frente oriental, la operación Barbarroja empezaba a arrojar los primeros prisioneros soviéticos. Y empezaron a ser desviados hacia ese campo de Auschwitz. Y en la idea de los nacionalsocialistas se empezaba a perfilar la posibilidad de la solución total, la solución final para los judíos. Estaban siendo recluidos hace tiempo y almacenados literalmente en ese campo. Sobre el ambiente, las industrias alemanas, que cada vez necesitaban más y más mano de obra, y a ser posible gratis. Más que mano de obra, lo que se precisaban eran esclavos. Se habían desarrollado una serie de investigaciones sobre pesticidas para el campo, y esas investigaciones se habían dado como consecuencia un producto nuevo, muy novedoso. En su composición estaba el cianuro. Ese producto se llamaba Ciclón B. Y ese Ciclón B fue probado por primera vez el 3 de septiembre de 1941. La primera muerte masiva que se produjo en Auschwitz. Los prisioneros elegidos, 600 soldados soviéticos y 298 enfermos y tullidos del campo de Auschwitz. la prueba fue más que eficaz. Aunque basta decir que no se utilizó el suficiente ciclón B, porque al día siguiente todavía seguían algunos vivos. Utilizaron la dosis adecuada entonces y vieron como aquello se acababa rápido. Esto encendió la bombillita en la cabeza de algún nazi. Era la primera vez que se utilizaba el ciclón B y había sido sumamente eficaz. Era septiembre del 41, pero la idea, la orden de la solución final para los judíos llegaría en enero del año 42. En un principio se había pensado la posibilidad de mandarlos al exilio definitivo. Incluso la isla de Madagascar había surgido como propuesta. Pero era mucho mejor para las SS, para Himmler y para todos los nazis de la corte de Hitler acabar definitivamente con el problema, erradicarlo, eliminarlo. Eliminar a los judíos y otros tantos que desentonaban con lo que se pensaba iba a ser una sociedad ideal y feliz. Lo correcto para el Tercer Reich. Os podéis imaginar cómo eran las condiciones de vida en un campo como el de Auschwitz. La gente hacinada. El campo prosperó, claro. En principio, el primer campo KL Auschwitz, el Auschwitz 1, dio paso a Auschwitz 2. Un campo todavía más grande, que cubría la superficie de 175 hectáreas, con 300 barracones. Ni siquiera cimentados. Simplemente las cabañas se irguieron sobre el suelo. Un suelo arcilloso. Y de Auschwitz II pasamos a un Auschwitz III, más cercano a las minas de carbón tan necesarias para el armamento, tan necesarias para mover la guerra. En definitiva, una serie de complejos grandes, otros pequeños, otros auxiliares, que daban una especie de parque temático de la muerte horrible para aquel que lo quisiera ver. Aunque la población civil pasó bastante por encima de este asunto, no se percató todavía, o eso es al menos lo que dijeron cuando la liberación, no se percataron de lo que estaba ocurriendo a pocos kilómetros de su casa. Los alemanes, los civiles, nunca quisieron dar a entender que ellos habían aceptado los campos de concentración. En Auschwitz, la forma de vida era infernal. Trabajos forzados continuos en las fábricas. Había un lema terrible en la puerta de Auschwitz que decía: el trabajo os hará libres. Y usted mismo. Incluso había algo casi grotesco, y es que cada vez que los presos de Auschwitz salían a trabajar, una orquestina conformada por los propios presos tenía la orden de dar marcha, dar sentido al desfile de macabro de presos. Esa orquesta estuvo funcionando casi hasta el último día. La dieta era pésima también, por supuesto. Medio litro de café, un litro de sopa sin carne, sin condimento, y un trozo de pan negro, a veces con margarina, a veces con salchicha. En todo caso, la dieta calórica era insuficiente para el gran trabajo que desarrollaba cada preso. Dicen que la estancia media de un preso en Auschwitz rondaba los 6 meses. En esos 6 meses, por lo general, acababa en la cámara de gas, en el horno crematorio, o bien moría por las propias enfermedades, o fusilado, o ahorcado, en esos ahorcamientos colectivos que muchas veces los SS hacían, para dar pues ejemplo de lo que se podía hacer con uno de los presos si no se atenía las consecuencias. Pero los presos se aferraban a la vida y querían seguir luchando, aún prisioneros del lugar más infame de la tierra. Crearon organizaciones clandestinas, siguieron fomentando la cultura entre los presos. Dicen que todas las nacionalidades posibles estaban en Auschwitz, y dicen que los momentos más oscuros de la noche recitaban en voz alta las poesías de sus países. Era un ejemplo hermoso de seguir aferrados a la vida. Había una pequeña comunicación con el exterior, la resistencia estaba ahí, y los presos procuraban pasar datos sobre los guardianes SS o sobre aquellos guardianes de campo reclutados entre los presos, que se ofrecían a cambio de unas mejores condiciones de vida, a cambio de traicionar a sus compañeros. En una ocasión escaparon 3 presos polacos, y para ejemplificar el asunto, se colgó a 12, el mismo día, a la misma hora, delante de todo el mundo. Cuando se pasaba lista, los presos debían estar genuflexionados, en cuclillas o de rodillas, o con los brazos en alto, y así podían pasar horas hasta que se completaba el listado. Y por supuesto, hay que hacer alusión a las terribles prácticas médicas que se hicieron en Auschwitz. Algunos nombres se hicieron tremendamente conocidos entre los presos y posteriormente entre toda la humanidad. Es el caso de Josef Mengele, especializado en hacer prácticas médicas con mellizos, con gemelos y sobre todo con minusválidos, con paralíticos, con tullidos. Eran su especialidad. A los prisioneros se les entregaban, se les aplicaban tóxicos de toda clase, pruebas de alergia. Con ellos se hizo toda clase de barbaridades que no vamos a entrar en pormenores para no asustar, para no asombrar todavía más a los que nos escuchan. Os podéis imaginar. Se comentaba que 6 kilos de ciclón B eran suficientes para acabar con la vida entre 1.500 y 2.000 personas, que eran las que podían entrar en una sala de gas, en una cámara de gas. La cámara de gas que podemos ver hoy en día en Auschwitz tiene una extensión de 210 metros cuadrados. Y en esos 210 metros cuadrados, haced cálculos, imaginad, en 210 metros cuadrados entraban hasta 2.000 personas. 2.000 personas que por lo general iban engañadas, sobre todo en los primeros tiempos. Luego al final todo se sabía. 2.000 personas que iban confiadas en que simplemente se les iba a suministrar una ducha. Llegaban muy tranquilos, cambiaban su ropa. Se internaban en la sala y de repente, en lugar de agua, caía el fatídico, el maldito ciclón B. Tardaban en morir 15 o 20 minutos. Después se les quitaba el pelo, se les quitaban las muelas, los dientes de oro. Los SS se apropiaban de sus pertenencias. Y el horno crematorio. Hornos crematorios que funcionaban a buen ritmo. Cada horno podía quemar entre 350 y 400 cadáveres. Dicen que en los tiempos de máximo trabajo, Auschwitz logró quemar a 10.000 personas en un solo día. Los estudiosos del caso no se ponen todavía muy bien de acuerdo en cuanto al número de personas que fallecieron en Auschwitz, pero según cálculos muy certeros, o aproximadamente certeros, al parecer 1.5 millones de personas murió en Auschwitz en este tramo de 5 años. 1.5 millones de personas. Es el mayor cementerio del mundo. Con las cenizas se fertilizaba campos. Con el pelo se creaba la famosa tela de crin. Los dientes eran fundidos, se convertían en lingotes y eran enviados al cuartel general de la SS. Tremendo. Incluso los SS tenían la curiosa broma de quedarse con los juguetitos de los niños, los canastillos. Es indignante lo que se pudo hacer allí en tan poco periodo de tiempo, porque prácticamente las ejecuciones se prolongaron durante 40 meses. En tan solo 40 meses, tantos muertos y tanta gente desaparecida. Eso sí, las SS intentaron hacer desaparecer todas las pruebas, pero fue imposible porque los supervivientes habían almacenado en su retina, habían almacenado en su memoria todo, al detalle, al milímetro. Y cuando el campo fue liberado, se reconstruyó. Buena parte del campo se reconstruyó. De hecho, KL Auschwitz y Auschwitz II son ahora mismo un museo que se puede visitar y yo creo que todos deberíamos tener la obligación moral de visitar en alguna ocasión Auschwitz. Pasar allí un día entero. Yo cuando lo hice hace algún tiempo quedé sobrecogido. Creo que ese día maduré como ser humano. Con los dientes apretados salí diciendo que nunca más se vuelva a producir esto, por Dios. Había una curiosa clasificación de presos en Auschwitz. Cuando el preso era político, debía llevar un triángulo rojo. Cuando el preso era judío, a ese triángulo rojo se le añadía otro amarillo de forma invertida, creando así una estrella de David. Cuando el preso era gitano, más de 21.000 gitanos, se pudo constatar, por lo menos en papeles, que murieron en Auschwitz. Cuando el preso era gitano o era un ser considerado por los nazis asocial, se le colocaba un triángulo negro. Cuando el preso era religioso, por ejemplo los testigos de Jehová, se le colocaba un triángulo morado. Si era homosexual, un triángulo rosa. si era simplemente un criminal o un prisionero común, un triángulo verde. Entre estos se reclutaban a los guardianes del campo. Y si los prisioneros no eran alemanes, se les colocaba una placa con la inicial del país de procedencia. Recordad que murieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial 5.978.000 judíos. 2.800.000 de ellos eran polacos, 1.700.000 rusos, lituanos, estonios, 90.000 belgas, 90.000 holandeses, 60.000 griegos, 240.000 checos, 450.000 rumanos, 15.000 italianos, franceses, de Dinamarca, de Noruega, 170.000 también alemanes, 170.000 judíos alemanes, búlgaros. Toda Europa sufrió las consecuencias de la barbarie nazi. Las tropas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945. Los supervivientes apenas podían hablar de la emoción. Había algunos que tan solo pesaban 30 kilos, 35 kilos. Muchos murieron desgraciadamente poco después. La enfermedad había avanzado muchísimo. Las enfermedades más frecuentes en Auschwitz, dado el hacinamiento, dada la falta de higiene, eran el tifus, la sarna. Había una frase muy curiosa también dibujada en las paredes que decía: un piojo te procurará la muerte. Era curioso también observar cómo esa red ferroviaria, esos trenes de la muerte que llevaban cargados de seres humanos de cualquier punto de Europa. Por ejemplo, los griegos llegaban casi todos engañados. Llegaban con un curioso contrato, pues habían comprado un terreno. Los nazis les habían engañado en origen. Eso hacía que los judíos portaran sus mejores pertenencias, sus mejores enseres. Les hacían pensar que simplemente les iban a trasladar hacia los territorios del este, donde tendrían un territorio donde poder trabajar, donde poder salir adelante. Y eran condenados a un viaje infrahumano que duraba entre 7 y 12 días. Eran colocados en vagones que cerraban a cal y canto. Y cuando llegaban a Auschwitz, no había ni siquiera que clasificarles, porque buena parte de ellos, sobre todo los ancianos, los enfermos, habían muerto, habían fallecido en el viaje. No les habían facilitado ni agua ni comida. Buena parte de ellos moría. Se comenta que censados en el campo de Auschwitz fueron censados unos 400.000, que fueron internados unos 400.000. Pero como bien es sabido, el 75% de los que llegaban a Auschwitz no pasaban al campo, pasaban directamente a las cámaras de gas. Con lo que por eso es muy difícil calcular el número de muertos. Las preferencias para la cámara de gas antes del internamiento: niños, mujeres, ancianos, enfermos. Los que estaban mejor cualificados, los que mostraban mejores actitudes para el trabajo, eran salvados por el momento y se les dedicaba a los trabajos forzosos. Una situación horrible. Aún quedan los archivos, aún se pueden comprobar. Los últimos presos de Auschwitz se afanaron por conservarlos. En los pabellones de la muerte se puede todavía ver con horror montones de cabellos, montones de zapatos, de maletas que los nazis no llegaron ni siquiera a abrir. Cuando visitamos la zona de la prisión, había una prisión dentro del propio Auschwitz, donde algunos presos eran incluso condenados a morir, pero de hambre. Hay el caso de un cura polaco que dio su vida a cambio de la libertad de un preso, a cambio de que se le permitiera seguir vivo a otro preso. Un cura polaco dio la vida. Es el máximo monumento al horror, el máximo monumento a la muerte, el mayor cementerio del mundo. Nunca más, que nunca lleguen más los campos de concentración como Auschwitz. Aunque recientemente tuvimos ejemplos, no hace tantos años, nos acordamos todos de los campos de la muerte en Camboya, los campos de exterminio de Pol Pot, otro gran criminal de la humanidad que dio al traste con la vida de más de 3 millones de personas en esos campos de la muerte. Es una herencia trágica la que nos lega el siglo XX. Es nuestra misión hacer que esto no vuelva a ocurrir en el 21. Debemos esto comunicarlo de boca en boca, de generación en generación, para que jamás se vuelva a producir el holocausto. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Para la paz, esta norteamericana de origen israelí, Noah, qué maravilla, qué prodigio, qué virtuosismo a la hora de cantar, a la hora de comunicar una intención. Bueno, pues nos vamos a explorar el misterio del pasado con Robert Bowal, uno de los grandes Indiana Jones de la historia, y con Bruno Cardeñosa descubrimos algo más acerca de su increíble biografía. Nadie diría que este personaje espigado, de tez clara, aspecto de despistado y tímido, llamado Robert Bowal y que habla un inglés correcto, correctísimo, nació en Alejandría, en Egipto, hace 54 años. Un rostro trabajado por el sol quizá nos da una primera pista de ello. Su biografía al resto, porque Bowal es, por derecho propio, el descubridor del último hallazgo que ha revolucionado el conocimiento que teníamos del pasado egipcio. Sus obras, como fiel reflejo de sus descubrimientos, se han convertido ya en auténticos clásicos del misterio, de las civilizaciones desaparecidas. Gracias. La suya era una familia de origen anglosajón, belga y maltés. Sus padres habían asentado en Alejandría, así que desde niño Vauban vivió a la sombra de los misterios egipcios. Pero su pasión, al menos de cara a la opinión pública, tardó en despertar. Lo suyo, primero, fueron los estudios. Se doctoró como ingeniero en Inglaterra y trabajó para varias empresas del sector en Omán, Irán, Sudán, Guinea, Arabia Saudí o Australia. Mientras saltaba de destino en destino, en silencio, sin que nadie lo supiera, investigaba los enigmas de la civilización egipcia. Finalmente, en 1994, decide dar a conocer lo que había averiguado, provocando una auténtica revolución en la comunidad científica. En ese año publica su libro El misterio de Orión, que le otorgaría fama mundial. Vendió cientos de miles de ejemplares, pero más allá del éxito comercial, su triunfo consistió en hacer reverdecer los tiempos gloriosos de la más atrevida egiptología. Lo que cuenta en esta obra lo descubrió cuando vivía en Arabia entre 1982 y 1983, temporada que aprovechó para dejarse caer por Egipto muy a menudo. Sin embargo, decidió madurar y reposar su hallazgo. Escribió varias veces su manuscrito, pero por pudor lo mantuvo en el escritorio, esperando que llegara el momento adecuado de darlo a conocer. El encuentro en 1993 de Vauban con el también explorador del misterio Graham Hancock fue vital para decidirse a divulgar lo que conocía. Ambos compartían una misma idea sobre la civilización egipcia. Estaban convencidos de que aquellos hombres fueron herederos de una cultura anterior de la que apenas han quedado huellas. Lo que había descubierto Vauban es que la disposición en el desierto de las tres pirámides de la meseta de Gizeh no respondía al capricho de sus constructores. Más al contrario, era un reflejo en la tierra de la posición que tienen en el cielo las estrellas Nitak, Al-Nilam y Mintaka, es decir, las tres estrellas que conforman el cinturón de la constelación de Orión. Pero no acababa ahí el hallazgo de este ingeniero. Según acabaría averiguando y gracias al uso de programas informáticos, la situación de la Esfinge respecto a las tres pirámides marcaba una posición estelar de forma exacta. Señalaban la situación de la estrella Osiris, muy relacionada con el origen del pueblo egipcio, solo que con una particularidad. La fecha que parecían indicar las más importantes ruinas arqueológicas de la Tierra era el año 10.500 a.C. Además, Vauban descubriría que en esa misma fecha, más exactamente en el equinoccio vernal, la Esfinge miraba su contrapartida celeste. Todas estas posiciones coincidían de forma asombrosa con los relatos míticos del origen del antiguo Egipto. Las teorías de Vauban son aún objeto de discusión. Para algunos son la demostración de que tanto la pirámide como especialmente la Esfinge son construcciones mucho más antiguas de lo que se creía hasta ahora. En todo caso, y como señala este excelso investigador, posiblemente los constructores de las pirámides quisieron señalar la fecha del 10.500 a.C. por alguna razón especial. Quizá como la fecha en la que los civilizadores de la cultura del Nilo llegaron allí. Sea correcta una u otra posibilidad, lo cierto, lo único cierto, es que Vauban ha revolucionado la egiptología. A él le cabe el mérito de haber sido uno de los responsables del actual interés que existe por este legendario pueblo del pasado. Desde 1994, y gracias a que el éxito de su libro así se lo permitió, no ha dejado de investigar. Dos años después publicaría un nuevo libro, gracias al cual obtendría el reconocimiento como el egiptólogo heterodoxo por excelencia. Esta nueva obra incidía en su atrevida hipótesis. Se titulaba El guardián del Génesis. En ella exponía sus pesquisas a propósito del llamado Egipto predinástico. De acuerdo a los relatos recuperados por Vauban, en aquel tiempo en Egipto gobernaban una especie de seres semidivinos, los llamados Ensuor o compañeros de Horus. Poseían, al parecer, conocimientos astronómicos fuera de lo común, y en opinión de Vauban, fueron ellos los que orientaron las pirámides hacia la posición de Orión en el año 10.500 a.C. Si acaba por demostrarse que está en lo cierto, ya podemos empezar a reescribir la historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Siempre hemos sabido que las propiedades curativas del aceite de oliva eran más que evidentes. Es el gran oro verde y nos alegramos muchísimo que España sea uno de los principales, yo creo que es el principal productor mundial de aceite de oliva. Motivo de orgullo para todos. Y ahora más todavía porque sabemos que sirve para atacar directamente al cáncer. Cuéntanos, Martín. Exacto, pues para atacar el cáncer por el alto contenido en ácido oleico. el cáncer de mama en concreto, según un estudio publicado en la revista estadounidense Annales de Oncología. Los investigadores encontraron en una serie de experimentos en un laboratorio que el ácido oleico reduce drásticamente los niveles de un oncogen denominado ER2 o bien ERBB2. Lo reduce hasta un 46%. En una quinta parte de los casos de cáncer de mama se encuentran niveles elevados de dicho gen canceroso que se asocia con tumores particularmente agresivos y con un pronóstico poco favorable. Los investigadores encontraron que además el ácido oleico mejora la efectividad de un tratamiento que fomenta la producción de anticuerpos a base de trastuzumab que atacan el oncogen y que ha ayudado a prolongar la vida de muchas pacientes de cáncer de mama. Los investigadores ahora tratan de identificar el mecanismo molecular por el cual el ácido oleico bloquea la producción del ER2-NEU. Además, quieren estudiar si una dieta rica en aceite de oliva virgen consigue que los tumores de mama sean menos agresivos en los casos en los que se detecta una presencia alta del gen ER2-NEU. Según el principal autor del informe, Javier Menéndez, de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, en Chicago, las conclusiones confirman otros estudios, como decías Juan, epidemiológicos, que muestran que la dieta mediterránea ofrece efectos protectores significativos contra el cáncer, enfermedades cardíacas y el envejecimiento. Bueno, no en vano la mujer mediterránea, la mujer española, tiene una esperanza media de vida de unos 84 años, muy superior a la media europea. Y bueno, pues seguramente el aceite de oliva, el buen y el exquisito aceite virgen de oliva, tiene mucho que ver. Así que vamos a ponernos una tostadita ahora mismo de aceite de oliva, hombre, en pan. Hombre. Bueno, que qué bueno, qué bueno. Eso está riquísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, para desayunar incluso. Para desayunar, eso, vamos, una ensalada mediterránea, eso es una fuente de vida. Es estupendo, estupendo. Bueno, pues venga, todos tomando aceite de oliva, que viene muy bien y... Hombre, el único punto negro es que la investigación comenzó aquí en España en el año 96, sí, y que sin embargo los resultados, bueno, pues según Ramón Colomer, se han conseguido en instalaciones estadounidenses. Bueno, donde desarrolla la labor científica Javier Méndez. Parece que tienen mayores medios, ¿verdad? Y se pueden encargar a esto, pero bueno, también tiene el aceite. También estaban allí los españoles estudiando este asunto en Estados Unidos. Hay muchísimos investigadores españoles trabajando en los más prestigiosos institutos de estudio contra el cáncer que hay en Estados Unidos. Así que vamos a tener eso en cuenta. Y tomemos más aceite de oliva, caramba, que es que tiene también la vitamina E. Está bueno, está eso bueno. Rejuvenece, es un antioxidante fantástico. Yo todos los días me tomo mi racioncito de aceite de oliva. Hombre, yo cada vez que va una amiguete a Úbeda, sí, mi botella de aceite no puede faltar, ¿eh? Hombre, luego, pues, por ejemplo, si haces unas lentejas y las dejas para el día siguiente, que están buenísimas, sí, tú sí, le sí. echas a eso un chorrocito de aceite crudo, ¿eh? Aceite de oliva así crudito. Sí. Bueno. ¿Y con las endivias, por ejemplo? Con las endivias, sí. Las endivias. El aceite es que va bien un con todo. De... Bueno, Martín, ya estamos entrando en los territorios gastronómicos. Tienes razón, tienes razón. Y la verdad es que ahora mismo tenemos a Macarena muerta de hambre porque no ha cenado y no sé, vamos a acercarnos a la cafetería, sí, de Antena 3. Bien. Y le vamos a pedir que nos dé una botella de aceite. Muy bien. Y le vamos a dar a Macarena un bocadillo de aceite, que eso es una... Yo de pequeño tomaba mucho bocadillo de aceite con tomate. Sí. Y mira qué bien me ha ido. Pues no te ha ido mal, ¿no? Hombre. Yo zanahoria. ¿De zanahoria? ¿Bocadillo de zanahoria? Pero no, Martín, ¿cómo se puede tomar un bocadillo de zanahoria a estas horas? Yo tomaba mucha zanahoria. ¿Tú tomabas zanahoria? Claro, luego estuve muy moreno durante un tiempo. Claro. Decían que producía, ¿no? Te llamaban el zaireño, ¿no? Sí, el conguito. El conguito. Tienes una vida tan intensa, Martín. Me deslumbras. Freedom. Well, who am I to keep? somos forofos, Martín y yo de los Cors, estamos viendo las edades. A mí me encanta. Vamos a ver. Jim es el mayor. Jim. En el 64. Jim. El 31 de julio de 1964. ¿El 64 es el Jim? Sí. O sea, tiene ya 40 años, Jim. Sí. 40 vale, años, tiene ya el chico de Cors. Y, sí. ¿Y Andrea, la cantante, la vocalista? Andrea nació el 17 de mayo del 74. Ah, 74. Tiene 30 años, 10 años menos que su hermano. En mayo cumplirá 31. ¿Y claro. Sharon? Pues Sharon, que es la que toca el violín, sí. El 24 de marzo de 1970. 70, o sea, que tiene 34. Sí, y luego nos queda pues la super batería Carol. Carol, que toca la batería como Los Ángeles. Sale con unos guantes a tocar la batería, sí, no sí, la sí, sí. Correa. El 17 de... Ah. Me recuerda mucho a Karen Carpenter, que también tocaba la batería en origen. Es impresionante, lo he visto en concierto. ¿Y cuándo nació? El 17 de marzo del 73. ¿Del 73? Del 73. ¿Pero cómo van a nacer dos en el 73? El 17 de marzo. Ah, o sea, vamos a ver, la batería del 73, o sea que la pequeñaja es la de la batería que tiene 29 años. Uh-huh. Luego está Andrea que tiene 30. En la ciudad 74. Exacto. Y luego tenemos a Sharon en, a el, Sharon 70, en el 70. Ah, Sharon en el 70, 70. Que y tiene Jim 34. Sí. Y el mayor, que es el chico, tiene 40. Jim, sí. Tiene 40. Bueno, pues los Cors, todo un acontecimiento. Y además tenemos el orgullo de decir, Martín, que fuimos uno de los primeros programas, cuando éramos turno de noche, sí, en apostar por los Cors. Hombre, hombre, ¿cómo no me llamasteis a mí? Hombre, pero... claro, claro. Nos mandaron un saludito y todo. Claro, claro, y joder, estuvimos con ellos un ratito, yo estuve con Andrea. Se me calababa. Qué maravilla. No puede ser, no puede ser. Pues esto fue hace 10 años. Yo tengo una espinita clavada. 10 años. Sí, ¿por qué? Sí. Porque... No, hubo un concierto y hoy actuaban sí, cuatro grupos, conseguí entrevistar a tres de ellos y me quedaron de Cors. Bueno, pero ¿por qué? La Oreja, Ya Baila Sola, ya, Marco Martín, Tamún, pero y porque, los de Cors. Porque no estabas en turno de noche entonces. No, tarde, no, claro, no. Es que entonces tú tenías 14 años. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Qué cosa tan dual, ¿eh? Pues sí, está estupendo, ¿eh? Todo es tremendo, ¿eh? Es un experimento esto. Por un lado en inglés y por otro lado en español. Sí, señor, porque oye, la versión original y la otra. Qué gran maquinación. Pues sí, es verdad, y además muy apropiada para todo este ambiente que trae la película. Estamos en Cine Zona Cero con don José Manuel Escribano, estamos especializándonos en sustos, en terrores, ciencia ficción, fantasía, y bueno, pues este año 2005 lo inauguramos con Cosa Patria. Pues sí, Cosa Patria, porque aunque no lo parezca, esta película, El Maquinista, sí, es una película española. Bueno, española bueno, como los cuatro, por los cuatro costados, como comentábamos el otro día, el caso de Darnes de Balagueró, que está rompiendo sí, sí, en Estados Unidos, ¿no? Es que nos estamos haciendo ya un sitio en el género, ¿eh? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Esto se debe, como siempre, a los amigos de la Filmax, Julio Fernández, que es el productor. No tiene el sello de Fantastic Factory esta película, no lo pone, pero realmente es exactamente igual y tiene todo el sello, ¿no? La película El Maquinista la ha dirigido Brad Anderson, el protagonista es Christian Bale. También están Jennifer Jason Leigh y Aitana Sánchez Gijón. Hombre, menos mal, porque si no, no parecería española la No cosa. Parecería española, pero bueno, está Aitana para... Y además la película se ha rodado en España, aunque no lo parezca, ¿verdad? Porque es un escenario muy especial, ¿no? Pero no, es una película española. Brad Anderson llamó la atención de Julio Fernández pues por sus películas anteriores, Sesión 9, El planeta de los monstruos de Frankenstein, y lo ha llamado para dirigir esta película, que, ya digo, aunque no figura el sellito de la Fantastic Factory, es evidente que es así. Y además yo creo que es la mejor hasta ahora. Es una producción estupenda, no desmerece nada de los grandes estudios, sobre todo hablando de las películas del género, ¿no? Y ya ha ganado premios en Sitges, premio para el protagonista y para la fotografía. También tuvo éxito en Sundance, en Woodstock. Tuvo menciones en Toronto, en Berlín, y la banda sonora de Roque Baños está nominada para los Goya. Incluso se habla de que la película pudiera tener su oportunidad en los Oscar. De manera que ya está muy bien colocada. El Maquinista es un buen título. Yo creo que tiene esa cierta ambigüedad, ¿no? El prota es un tal Trevor Resnick, que trabaja de mecánico, pues allí con sus tornos, sus fresadoras, las máquinas estas tan peligrosas si te descuidas. Y efectivamente, pues hay un accidente terrible un momento en la fábrica, Trevor, el hombre, se siente culpable. La verdad es que está hecho polvo todo el tiempo, ¿no? Tiene malísima cara, está en los huesos. La verdad es que Christian Bale hizo un esfuerzo terrible. Está en los 50 y pocos kilos. Un hombre de su estatura está esquelético total, ¿no? Bueno, lleva un año sin pegar un ojo el protagonista de la película, con un insomnio tremendo. No se relaciona muy bien con la gente, solamente pues con una prostituta a la que ve de vez en cuando el hombre, y con la camarera del bar donde va a diario. Siempre le da al hombre la 1:30 de la madrugada allí en el bar, ¿no? Trevor está absolutamente agotado, en estado casi de sonambulismo. Empiezan a pasarle cosas raras, ve o cree ver personas que le parece que le acosan. Alguien incluso le hurga en casa en los papelillos que pone para acordarse de lo que tiene que hacer. En el trabajo, pues le parece que todos le odian, que quieren matarle. Bueno, se le ocurren cosas cada vez más peregrinas, ¿no? La película, claro, está siempre vista desde la mirada de Trevor y revela un mundo oscuro, casi claustrofóbico, en azules fríos que son casi blanco y negro. La película tiene solo unas gotitas de color, pero las gotitas son casi peor porque siempre son un elemento dramático, ¿no? Toda está rodada en escenarios y en momentos repetitivos, agobiantes, ¿no? Y poco a poco, volvamos acompañando a este protagonista a su auténtica bajada a los infiernos, sin saber muy bien si va a haber una redención o si va a haber una definitiva condena, porque la verdad es que todo está suspendido en el mejor suspense, valga la redundancia, ¿no? Bueno, más que terror al uso, porque la película no tiene nada de gore, yo creo que es una película de horror psicológico, ¿no? De suspense, de angustia, un auténtico alarde técnico todo el tiempo. Las localizaciones, como decía, parece América totalmente. Los intérpretes están estupendos, la ambientación en general es formidable, la fotografía, la música, todo. Es una película estupenda. Bueno, entonces, para pasar un sustito así, sobre todo para quedar muy, muy preocupados por el futuro de Trevor, ¿no? Pues sí, hasta el final no nos damos cuenta de lo que pasa, incluso el final tiene su intríngulis. Bueno, pues tome, señor escribano, vamos a tomarnos rápidamente una valeriana o algo para que nos induzca al sueño. Sí, porque además se pierde peso de tal manera que se queda uno hecho una pena. ¿Dice usted que se pierde peso? Total. Eso es una maravilla. Ya. ¡Tenemos que hablar! ¡Sígueme! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En este siglo XXI vamos a tener muchísimos problemas con el agua potable. Tan solo el 2% del agua que circula por el planeta se puede considerar potable. Así que las desaladoras se presentan como una muy buena opción. Eso sí, siempre que no dañen el medio ambiente, siempre que no lo degraden y siempre que no utilicen mucha energía para funcionar. Llegan nuevas apuestas. Cuéntanos, Macarena. La desalación del agua marina es calificada a menudo como la solución a la falta de agua potable en el mundo. Sin embargo, las plantas que se ocupan de este trabajo consumen actualmente demasiada energía. Así, un equipo de investigadores de la Universidad de Florida ha desarrollado una tecnología de desalación que puede aprovechar el calor que se desecha en las centrales eléctricas. Conscientes de la creciente demanda de agua potable y de las dificultades para hacer frente a dicha demanda que deben enfrentar la mayoría de países del mundo, básicamente debido al crecimiento de la población, parece obvio que en un futuro próximo deberá tratarse el agua salada marina para cubrir las necesidades. Con la tecnología que ha desarrollado este grupo de expertos, podrá aprovecharse el calor sobrante de las centrales eléctricas para producir millones de litros de agua potable al día. Una serie de bombas hacen circular el agua a través de un calentador. Dentro de esta columna, el agua cae mientras otras bombas, situadas en la zona inferior de la torre, lanzan aire caliente y seco. Cuando el agua salada se encuentra con el aire caliente, se evapora. Después, un sistema empuja el aire saturado hacia un condensador en el que se obligará a condensarse a la humedad produciendo agua dulce. Lo importante de este sistema es que permite utilizar el agua caliente procedente de las centrales eléctricas, donde se ha usado como refrigeración para calentar el agua salada que se pretende desalar. Los resultados de los experimentos que se han realizado en laboratorios por el momento sugieren que este sistema podría desalar hasta 6 millones de litros de agua diarios a un coste que supondría una cuarta parte del que supone utilizar un sistema de destilación convencional. Una noticia interesantísima. Tened en cuenta que en los últimos 100 años la población mundial se ha duplicado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en los próximos 100 años, en la próxima centuria, vamos a tener que bebernos el mar. Claro, no va a quedar otro remedio. No va a quedar otro remedio. Nos vamos a tener que beber el mar y es lo único, la única solución, además de la utilización o la mejor utilización de las aguas subterráneas. Por supuesto. Bueno, pues eso es lo que tenemos y lo importante es que los costes se reduzcan, que se aproveche mejor la energía, claro, y que no se degrade el medio ambiente. Esa es la intención final para las desaladoras. Y ya digo que como no pongamos desaladoras por todos los sitios del planeta, me parece que vamos a tener que beber... Va a ser difícil la cosa, sí. Actualmente, sí. Bueno, existen 7.500 plantas desaladoras que están funcionando en todo el mundo, pero dos tercios de ellas, sobre todo, están en Oriente Medio. ¿7.500 desaladoras? 7.500. ¿Y dos tercios de ellas en Oriente Medio? Pues eso nos da una idea, ¿no?, sí, de cómo está el asunto. Es el futuro. Hay que conseguir una tecnología adecuada, limpia, productiva, que haga de estas desaladoras un elemento útil y no dañino. Así que bueno, vamos a albergar nuestras esperanzas en los estudios científicos y a ver si se consiguen desaladoras en condiciones. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego tenemos los cómics, tenemos más azul y verde, tenemos los correos electrónicos, los escrúpulos, tenemos los europeos, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar entretenimiento y variedad en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Hombre, qué bonitas promociones. Y tenemos ya la nuestra. Podemos, Sergey, podemos escuchar nuestra. Hombre, vamos a poner. Claro, vamos a buscar nuestra promoción que me hace mucha ilusión, que es la primera promoción de temporada para La Rosa de los Vientos. Yo estoy encantado. Ahora, en unos minutos, recibimos a Raúl Sogún, a nuestro querido Raúl Sabre, con el noveno arte, con los cómics, y ese homenaje a Will Eisner. Vamos a hablar de él, de Spirit, de su magnífica obra. Qué gran divulgador del cómic, de la novela gráfica, un tipo interesantísimo. Y además tendremos azul y verde, tendremos nuestro correo electrónico y mucha variedad. Vamos a ver cómo suena la promoción, la nueva promoción de La Rosa de los Vientos, hombre. Nos acercamos al Triángulo de las Bermudas, qué emoción. Desaparecer así, sin más. Vamos a vivir en primera persona uno de los más grandes misterios sin resolver. Y en directo me ponen los pelos como escarpias. Juan Antonio Cebrián, un noctámbulo apasionado por los enigmas y la historia. Porque sabemos que quieres más, nos adentramos en civilizaciones perdidas, leyendas, mitos y héroes. La Rosa de los Vientos, de lunes a jueves desde la 1:30 de la madrugada y domingos desde la 1. Onda Cero, la radio que te escucha. Caramba, cómo ha sonado, ¿no? Parece ahí en el helicóptero acercándonos al Triángulo de las Bermudas. Tremendo, y encima con la voz un poco así tomada, ¿no? Claro, porque tenemos... Bueno, pues nada, con enigmas y misterios, aquí estamos en La Rosa de los Vientos todas las madrugadas, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Y ahora con el increíble Raúl Sogún. El noveno arte tiene una cita ineludible con La Rosa de los Vientos. Hablamos de cómic, hablamos de fantasía, ciencia ficción, hablamos de sueños, hablamos de lo que nos gusta realmente a estas horas de la madrugada. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vaya promoción que nos han hecho, con el Triángulo de las Bermudas y todo eso. Sí, sí, ya empezamos ahí todos con la nieblita, falta la nieblita de fondo. La niebla de fondo, todos subidos en el helicóptero. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a uno de los grandes que se nos ha ido, desgraciadamente. Hombre, ha cumplido con una vida gozosa, ¿no? 87 años. Will Eisner, la verdad es que se fue en una operación dificilísima, ¿no? Sí, se fue con un cuádruple bypass que le surgió de pronto. Siempre tuvo una salud, vamos, últimamente tiene una salud delicada, pero bueno, nos sorprendieron a todos con la noticia de la operación y después el fallecimiento. Bueno, pero 87 años y trabajando hasta el último día. Sí, sí, además dentro de poco están intentando terminar de colorear las páginas que dejó y tendremos una, aunque sea póstumo, una nueva novela gráfica de Will Eisner en las librerías. Will Eisner, que estaba trabajando en algo llamado El Plot, o The Plot, ¿no? Exactamente, que lo que pasa es que no han querido revelar más de sobre el argumento, sobre lo que es el dibujo en genérico, de qué iba a ir exactamente, porque a lo mejor tendrían que cambiar algo de última hora. Con Will Eisner nos encontramos al gran divulgador del cómic, ¿no? Sí, realmente es el es bueno, lo que fue para el cine en su momento el Ciudadano Kane, es lo que nos dio, es el maestro, es la leyenda, es el que realmente elevó a la categoría de arte el cómic. Uh-huh. Ahora sí que es un, se puede decir que es la leyenda, ¿no? La leyenda viva, el icono del cómic. Sí, siempre fue el maestro, era de los pocos maestros que nos quedaban y con el que pudimos disfrutar hace relativamente poco. Uh-huh. Y ahora ya se nos ha convertido en leyenda y se nos ha ido un trocito de corazoncito con él. Sí, se nos ha ido un pionero porque trabajó desde bien jovencito, ¿no? En los cómics. Sí, empezó jovencito, recordemos, nació en el 6 de marzo del 17, empezó a dibujar y a tirar, vamos, a tener tiras en los periódicos en el 33. ¿En el 33? O sea que empezó jovencito. O sea, con 16 años prácticamente ya estaba dibujando, ya se ganaba la vida, ¿no?, con esos dibujos. Y tú me contabas que es pues el gran autor, el que lanzó al cómic social, ¿no? Sí, bueno, empezamos con que en la época en la que empezó a dibujar él, apareció Batman, apareció Superman, que eran estilismos y eran cómics de juveniles y infantiles hasta cierto punto. Sin embargo, él estaba bastante denostado, como ahora mismo nos pasaba hasta hace relativamente poco en España con el tema del TVO. Sí. Sin embargo, él se empeñó siempre en decir que era una manera de expresión tan válida como otra cualquiera, porque, bueno, si no tengo otra mejor manera de hacerlo y una imagen vale más que mil palabras, ¿por qué en un cómic? Sí, he leído por ahí que en los años 30 tenía una especie de estudio de trabajo y ahí se curtieron jovencitos, ¿no? Jovencitos que luego dieron mucha gloria a esto del cómic. Bob Kane empezó con él, empezó también Kirby. El de Kirby, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Exactamente, el de Neil Adams estuvo también como ayudante suyo en una época determinada. Hay que reconocer que Eisner al principio llegó a tener 10 seudónimos distintos para poder dar abasto y tener la impresión de que había varios autores trabajando con él. Fue una de las curiosidades que tuvo. Él hacía una media de unas 48 páginas, sí, semanalmente en un periódico, sí, y en un principio estaba solo. Sí. Le ayudaban en labores de tintación y poco a poco, con el tema de ir creando seudónimos, ir creando personajes ficticios nuevos, la gente se preocupa y decía, bueno, pues este hombre merece la pena si todo el mundo quiere trabajar con él. Claro, todos trabajaban con él a medida que iba creando seudónimos. Decía, fíjate, tiene a 10 o 12 trabajando con él, ¿no? Exactamente. O sea, que no, era un tipo muy muy prolijo, o sea, daba mucho trabajo, hacía muchos cómics, muchas tiras, y lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial tampoco frenó su producción, porque siguió trabajando, pero en esta ocasión para el ejército, ¿no? Estuvo trabajando para el ejército 20 años, además hayan sido muy pillos los americanos y retienen bastantes los originales y bastantes las obras que hicieron para ellos, porque no quisieron, bueno, ahora póstumamente supongo que entre comillas desclasificarán sus dibujos, pero hay cosas que los civiles nunca han llegado a ver, eran historias sobre el orgullo, sobre el honor y todas estas cosas. El mayor problema es que lo tuvieron demasiado retenido, coartaban bastante su creatividad y en venganza hizo una novela gráfica que se llamó El último día de Vietnam. Y bueno, con todo, es una novela completamente pacifista, que es una cosa que le pasa a muchos autores que han estado en las guerras, sí, y en Corea, sí. Will Eisner en la Segunda Guerra Mundial, siempre sacan su vena pacifista viendo el horror que significan todas las guerras, nos demuestran que no, que hay maneras mejores de hacer las cosas. Hombre, Will Eisner hacía propaganda militar, pero claro, en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial había que luchar contra los japoneses, contra los nazis, y había que subir la moral de la tropa, entonces quería hacer una especie de hazañas bélicas, ¿no? Exactamente, coge además, tenía ya bastante práctica con Spirit, que empezó luchando contra el crimen y contra los malos, entre comillas, pues en aquella época, recordemos, los malos eran muy malos y los buenos eran muy buenos. Muy ahora bueno. La línea es bastante difusa, sin embargo, antaño no lo era. Antaño no lo era. Spirit es la gran creación de Will Eisner, ¿no? Spirit, la verdad, fue el contrapunto que al cómic de superhéroes, a Batman, sí, la mayor referencia con el que se intenta comparar. ¿Cómo era este detective enmascarado? Pues era un policía, que resultó en luchando contra un Doctor Octopus, que no el de Spiderman, sí. se le dio por muerto, sin embargo consiguió sobrevivir, se enfundó una gabardina, unos guantes, un antifaz y un sombrero, y se dedicó a ser detective privado. Ajá. A diferencia de Batman, se preocupó de darle a su comisario las noticias de lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, para ir apoyando. ¿Cómo era? Era Ciudad Central, ¿no? Exactamente. Ciudad Central, sí, era la ciudad que protegía a Spirit. Bueno, ¿y cómo le golpeaban y qué bien lo encajaba todo, eh? Siempre tenía la mandíbula de acero. Aquí, Will Eisner nos muestra alguna técnica nueva, ¿no? Sí, ahí es la primera vez que en la que se integra todas las tiras de Spirit, salía semanalmente en un periódico, se incluía ese nombre, Spirit, dentro de lo que es la viñeta. Siempre se incluía bien como un elemento de decoración en un cuadro, o bien un sitio donde se apoyaba el personaje para sentarse. Integró lo que es el nombre visualmente, le dio profundidad a lo que eran las viñetas. No nos olvidemos, en un principio ahora disponemos de toda una gama de colores inmensas que nos da el ordenador, sin embargo allí siempre se hacía en blanco y negro. Por cierto, ¿acabó renegando del personaje o simplemente quiso evolucionar? Porque creo que lo abandona muy pronto, ¿no? A principios de los 50. Sí, a principios de los 50 lo abandona, sobre todo por cansancio. No nos engañemos, llegaba a hacer 26 páginas semanales de Spirit. Sí. Eran muchos periódicos a los que estaba en 20 periódicos distintos, sacando tiras distintas cada vez. Y acabó, pues lógicamente, quemado. Intentó, las historias acaban siendo demasiado cortas para sus gustos y la producción no era todo lo buena que él quería y prefirió dejarlo, pasarlo a otras manos que lo mantuvieron un tiempo, pero sí, no sí, fue sí. lo mismo. O sea, que como dijo aquel, que corra el aire, ¿no? Intentó oxigenar un poquito porque estaba saturado. Exactamente. Eisner siempre se ha caracterizado porque nos ha dado cosas nuevas en lo que es la historia de los cómics. Llevaba muchísimos años, pues eso, empezó con tratando el tema social, cuando todo el mundo trataba superhéroes, trató tema pacifista cuando estaban en mitad de una guerra. Siempre fue un contrapunto y un referente. Hizo muchísima novela gráfica, ¿no? Fue el creador, fue el que realmente le dio nombre a lo que hoy llamamos novelas gráficas. Para que los oyentes se den cuenta, una novela gráfica es, por ejemplo, un From Hell de Alan Moore. Exacto, un 300. Todos los libros de historia que están pasados a cómic. Por eso, las palabras nos indican, las palabras nos llevan a imaginar. Sin embargo, el mejor modo que tenía era el plástico. ¿El plástico? Exactamente, fue el modo de viñetas, sin un solo comentario, sin un solo bocadillo de luego te daba la sensación de estar dentro de la historia, la fuerza, la ternura, a veces la tristeza, el enfado. Todos los sentimientos se reflejaban ahí, y puedo explicar de un modo adulto, de un modo serio, un cuento o una historia o bien una crítica. Claro, siempre se dice que Charles Dickens es el gran autor, el gran artífice de la novela social, ¿no? Pues aquí tenemos a Will Eisner, ¿no?, como autor del cómic social también, ¿no? Exactamente, sus padres eran inmigrantes. Él le tocó vivir y salir de uno de los guetos americanos, que tanto se reflejan en sus obras. Sí. Y siempre ha querido romper una lanza en favor de esa gente, y en que no se le olvidara, porque siempre los hemos visto en películas, siempre los hemos visto en periódicos, pero nadie ha hecho nunca nada por hacernos entender que hay cosas malas que hay que cambiar. No solo están en países extraños, sino dentro del propio país. Sí, era de Brooklyn, en Nueva York. Y el padre era austriaco, ¿no? El padre austriaco y la madre suiza. ¿La madre suiza? Fíjate, qué buena. Y él es judío, ¿no? Él exactamente es judío. Además judío. Sacó una novela gráfica, que es una lanza en favor de los judíos, que se llama Fajín el Judío, tratando temas de Oliver Twist, en los cuales salían los judíos como usureros, como malas personas, y él se consideraba una persona cándida, una persona agradable, y realmente lo era. Sí, sí, sí. Siempre concedía entrevistas, siempre atento. Esos estereotipos, ¿verdad?, atribuidos al pueblo judío y tan tan injustos. Bueno, también intentó hacer un Quijote, intento fallido, ¿no? Porque... Sí, fue un intento fallido. Un intento fallido, sí. Realmente llegó a sus manos el Quijote por casualidad. Sí. Estaba en una de las visitas que hizo a Europa. Se lo dejaron leer, le llamó bastante la atención y según él intentó plasmar el espíritu del Quijote como cada uno lo quiera entender, le salió pelín mexicano sin demasiado espíritu español. Sí. Sin embargo, él siempre se defendió diciendo eso, que el Quijote es un sentimiento, el Quijote es una manera de ver la vida distinta. Y bueno, ya que estamos en el centenario, pues aprovecharemos. Sí, sí, bueno, pues hizo ese Quijote un poquito mexicano, que no es ni mejor ni peor, pero claro, el Quijote español es otra cosa. Es como esas películas tremendas norteamericanas que llegan de la serie C o la serie D, o la serie DC, donde dicen una isla mediterránea y sale el tipo millonario en la isla mediterránea y salen todos vestidos de, ¿no?, de mexicano con el poncho y con y con el sombrero gigante. Bueno, pues estuvo en España, Eisner, sí, ¿no? Sí, ha estado hace además relativamente poco en los salones. Lo hemos podido ver el año pasado, además que los que a día de hoy se pudieron acercar a saludarle y se cogieron sus originales, pues bueno, lo pudieron disfrutar. Yo reconozco que lo que conseguí de Eisner fue por vecinos y por amigos, porque me resultó imposible y a día de hoy pues me queda esa espinita clavada de no poder tener algo con él. Y como tú dices, un tipo cordial que se relacionaba muy bien con sus forofos, ¿no?, con sus seguidores. Siempre se acercó, siempre paseando. Volvemos a la gente que lleva mucho tiempo en el mundo de los cómics. Siempre se ha dado cuenta que los chavales, el que un chico de 12, 14, 16, 20, 25 años se le acerque a hablar de sus obras, cuando a lo mejor llevan publicadas 50 años, sí, significa que trasciende, significa que realmente, bueno, estás ahí y supones algo. Es más, ahora mismo Eisner tiene nombre a unos a los premios, que son los más importantes de la industria del cómic. Exacto, los premios Eisner, ¿no?, desde el año 88. Se empezaron a entregar por dada la calidad de los autores y de las obras, y ahora mismo tener un Eisner o que te den un premio Eisner a mejor historia, mejor guión o mejor serie, significa directamente fama absoluta. O sea, un premio Eisner es como el Oscar. Exactamente, es el Oscar, es el Nobel, es el lo más. Del cualquier autor, además, tenía él estaba dentro de los jurados y daba, entre comillas, el beneplácito de los premios que se entregaban. Uh-huh. Un tipo que tuvo una vida sencilla, ¿no? Tampoco estaba para muchas realmente fiestas. Realmente no tiene la vida estas de fiestas, ¿no? Siempre le gustó el trabajo, siempre le gustó la seriedad. No era un excéntrico, ¿no?, como otros. No, realmente es un contrapunto muy curioso a lo que son los autores de los años 80 y los que tenemos actualmente, más de provocar, más de romper y de innovar. Él lo hizo de manera silenciosa, de manera... Bueno, del modo que sabía que era escribiendo y dibujando. Y de estos grandes, ya que poquitos van quedando, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente también llevamos una racha bastante bastante mala y bueno, esperemos que todavía los que quedan aguanten un poquito, que nos quieren quedar muchas alegrías. En el territorio del cine, el otro día le daban un premio a Tony Curtis, y claro, decía el hombre, dice, hombre, sé perfectamente por qué me dan el premio, ¿no? Y dice, pues soy el que queda. Dice, pero no me importa, me encanta. Todos los premios son bienvenidos. Sí, claro, ahí está Tony Curtis, queda Kirk Douglas, hoy el accidente que ha tenido Paul Newman, ¿verdad? Ya van quedando poquitos, sí, ya tienen una edad y la verdad es que deberíamos rendirles homenaje continuamente, ¿no?, por todos los buenos ratos que nos han hecho pasar, y en el cómic, por supuesto, también, que van quedando ya muy pocos autores. Yo no sé si hay una edad de oro para el cómic, Raúl. La verdad es que, hombre, empiezas con muchas ansias, sobre todo ahora mismo hay mucha gente sobre los partidos de 35 años, guionistas de 35 años, que son muy buenos. Lo que pasa es que la estabilidad realmente, cuando llegan a un punto culminante, quizás sea a partir de los 40, 45 años, sí, porque ya pueden tener cierto nombre, tienen cierta libertad para poder ser creativos, para poder ir más allá y poder disfrutar. Y bueno, si has llegado hasta arriba, ¿por qué no ahora poder hacer lo que te gusta? Exacto, o sea que los buenos autores empiezan a dar muestras de ello ya con la madurez, ¿no? Realmente las obras maestras, quizá la novedad, lo diferente se hace pronto. Sin embargo, cuando se demuestra si vales la pena, es el tiempo que lleves después. Claro, fíjate que ahora que estamos recordando a los grandes, cuando dibujaban eran pipiolos de 20 años, 20 y pocos años, pero claro, yo no sé si en su tiempo fueron reconocidos como les recordamos ahora, ¿no? No, costó mucho. Claro. Costó mucho. De los editores en aquellos tiempos eran bastante más difíciles que los que tenemos ahora. Ahora el mundo del cómic está también en el mundo de Internet. Un autor puede tener su página web y explotar lo que es la imagen mundial. Sin embargo, aquí funcionaban con el boca a boca. Gente como Kirby, como Lee, como Eisner, como gente así, que les costó muchísimo. Tuvieron que irse, pues, como hemos hablado siempre, propagandas. Moebius tuvo sus temas de elecciones, enciclopedias en sus momentos, algunos autores. Llegaban a puntos en los que, claro, el cómic no les daba de comer. Sin embargo, a día de hoy, cuando ya han llegado a la plenitud, se les reconoce. ahora los autores disfrutan de los salones, de los encuentros con la gente, claro. Se pueden acercar y palpan en in situ lo que significa ser un escritor y un autor de cómic. Pero no olvidemos que lo que disfrutan hoy es por el trabajo de los de ayer, ¿verdad? Exactamente, todo es en ese aspecto también son muy agradecidos. Eisner tiene una pila de seguidores enorme de todos los autores, le rinden homenaje, y no es raro el cómic en el que no aparezca alguna referencia, pues de contrato con Dios, o bien de Spirit, alguna inspiración de Eisner, o simplemente un agradecimiento en cualquiera de las páginas. Hay obra publicada de él en España, sí, ¿no? Sí, hay muchas, ahora están sacando las recopilaciones de las tiras de Spirit, que las están sacando en tomos bastante de bastante buen precio y buena categoría. Uh-huh. Una edición muy bonita. Gracias a Dios tenemos casi todo lo que ha publicado, todas las novelas gráficas que ha publicado, se reeditan constantemente. O sea que hay buen público de Eisner aquí en España. Sí, poquito a poco también los vamos integrando las tiendas con ayuda de asociaciones de padres en los institutos, porque también tuvo una novela gráfica sobre el relevo generacional, los padres, los abuelos, los conflictos que tienen unos con otros. Poco a poco hay cosas que bueno, se va dando cuenta la gente que se puede leer y que se puede disfrutar. Abundante obra, pero lo incuestionable es Spirit. Spirit es el cine negro hecho cómic, lo que estuvo tan de moda en los años 40 y años 50, ese Bogart que todo el mundo recuerda, si le pusiéramos un antifaz, sí. Ni siquiera podría llegar a lo duro que fue Spirit. ¿Cuántos tomos puede haber de Spirit? Pues de Spirit de momento tenemos editados en recopilaciones 5 tomos de 214 páginas cada uno. Cinco o sea tomos. Que esperamos que también nos quedan otros tantos. ¿Quedan otros tantos? Más o menos, sí. O sea que la obra completa serían unos 10 tomos. Unos 10 más o menos, entre 7 y 10 tomos. Tú fíjate, estamos hablando de 2.000 páginas, ¿no?, de Spirit. Claro, si en 20 añitos a 48 páginas semanales fue una buena... Sí, una buena sí, media. Sí, sí. Bueno, pues ese recuerdo para Will, que bueno, pues desde aquí le rendimos culto, le queremos y vamos a poner ahora mismo un póster aquí, Raúl, un póster de Will Eisner, lo vamos a poner aquí para arrodillarnos ante él cuando lleguemos cada día al estudio. Siempre tendremos siempre nos quedará la velita y siempre tendremos esa firma, ese espíritu, ese viaje al corazón de la tormenta. Y deja escuela, ¿no? Viaja escuela y siempre tendrá, si deja la escuela... De toda la gente que ha intentado llegar y por mucho que quieran, y tenemos a muchos autores, pues Moore siempre se consideró por debajo de Eisner porque jamás tendría la categoría creativa que tuvo él. Cuesta, para mucha gente le puede llamar la atención, pero es un ejercicio de humildad muy grande para con el maestro absoluto del cómic. Muy bien. Bueno, pues ese homenaje para Will Eisner. Y bueno, el día 12 de enero, hoy estamos a 11, pero el 12 acontece, ¿no? Acontece algo. Acontece. Llegamos al número cabalístico. Llega Cthulhu. Mira, un cumpleañito más. Mira, aquí está la Cthulhu Onoban. Aquí tenemos a Raúl, Raúl Sinovas, que ya nos cumple, pues ya son 82 años, en fin, ya tiene una edad, lo que pasa que la disimula muy bien, ¿verdad, Raúl? Sí, desde que me regalaron el bastón ya no soy el mismo y, el crece pelos también funciona, así que es suficiente. Sí, te veo como el príncipe inmortal, eres el príncipe de las tinieblas, eres como el conde de Saint-Gervais ahora mismo. Sabía yo que no me reflejaba en el espejo por alguna cosa. Muchas felicidades, mi querido Raúl. Muchas gracias. Que cumplas muchos y que lo pases muy bien en tu día. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Todo era la nada. está reñido con soñar. Otro invento, cuatro tres, tienes cama. Un micro relato, una legión romana. Carlos Magno, cinco quiere la película de miedo. Todo estaba con mi almohada. Escuchando, ratonando. Escuchando, ratonando. Ecología. Me sorprende la falta de escrúpulo en la gente. Sorpresas te da la vida. Escuchando, razonando. Soy humano, de lo que antes fui. Parecen los The Doors de Jim Morrison. Bueno, pues no, es Ramón el Oso, Producto Patrio, al que le estamos eternamente agradecidos por esta canción dedicada a la Rosa de los Vientos. Gracias, amigo, gracias, Ramón. Tenemos una conversación pendiente, ya lo creo. Hasta las 4:03 en Canarias. Y atención a esta noticia que nos llega desde Argentina. Cuéntanos, Martín Espósito, estamos muy contentos en la lucha contra la diabetes. Científicos argentinos han logrado implantar células madre en el páncreas de un paciente diabético, lo que le permitió al páncreas generar insulina. Es la primera vez que este método para tratar la diabetes se lleva a cabo en el mundo. La experiencia tuvo lugar hace una semana en la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, y el hombre, de 42 años, que fue sometido al tratamiento, ya ha sido dado de alta. El equipo de investigadores, médicos y docentes universitarios consiguieron regenerar los tejidos afectados del páncreas que habían dejado de producir insulina. El implante de células madre se realizó a un paciente que no era dependiente de la insulina y sin tener que operarlo, ya que el método fue aplicado por vía endovascular, a través de los vasos sanguíneos del propio paciente. Para hacerlo, los expertos trabajaron con el mismo método que usaron otros profesionales para implantes de células madre en el corazón, que no generan rechazo porque fueron obtenidos de la médula ósea del mismo enfermo. El procedimiento surgió de una idea del médico Roberto Fernández Viñas y fue desarrollado técnicamente por su colega Néstor Sosa después de 2 años de experimentar con células madre autólogas del mismo paciente. Sin duda se trata de una noticia esperanzadora para millones de personas. En concreto, en el mundo se cifra que hay 170 millones de diabéticos, una cifra que según los científicos se puede llegar a duplicar en los próximos 30 años. En España más de 2 millones diagnosticados. Fíjate qué noticia tan esperanzadora para todos. Además, sin rechazo alguno, porque son células tuyas, ¿no? Sí. Te las autotrasplantas. Y llegan a ese páncreas, lo regeneran y genera, además está constatado, genera insulina. Sí, sí, sí. El caso es que, claro, el paciente no era dependiente de la insulina, uh-huh. Pero el dato es muy esperanzador, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir soñando, ¿verdad? Uh-huh. Y ya tenemos aquí este dato, este paciente operado y bueno, con células madre, sus propias células madre, que han logrado maravillas en el páncreas, lo han regenerado. Exacto, y que pueda generalizarse, ¿no? Que pueda utilizarse en mayor número de personas. Pues imagínate si esto se consigue en los dependientes de insulina, en los que se tienen que estar pinchando todos los días. Imagínate si se consigue eso con células madre. Un avance increíble, sí. Muy esperanzador. Bueno, pues nos alegramos muchísimo y enhorabuena Argentina por este gran éxito. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues Martín Crespo. Hola. Le gustaría... ¿Nos acercamos? Ah, no. Que le dedicara su monográfico a Felipe de Flandes y Cretien de Troyes. Hombre, Cretien de Troyes, claro. Sí. Dice... ¿Y por qué no...? Bueno, sí. Bueno, sus motivos para que hagas este monográfico es que querría saber si son la fuente originaria de la literatura artúrica y del Grial. Hombre, pues tenemos no solo a Felipe de Flandes, no solo a Cretien de Troyes, sino también, por ejemplo, a André de Chapelain. Uh-huh. André de Chapelain, claro, pues fueron grandes juglares, grandes investigadores que recibieron el mecenazgo de Leonor de Aquitania y gracias a ellos se pudo recuperar toda la tradición artúrica, todo el ciclo mitológico celta. Y bueno, pues si hoy conocemos al rey Arturo, a los 12 caballeros de la Tabla Redonda, si hoy conocemos Camelot, a la reina Ginebra, pues si conocemos todo eso y la búsqueda del Grial es gracias a Leonor de Aquitania y a estos grandes escritores del siglo XII. Ahí tenemos a Cretien de Troyes, André Chapelain, Felipe de Flandes. Bueno, pues vamos a intentar hacerles un homenaje, claro que sí. Martín nos dice, por cierto, no sabéis lo bien que venís ahora, que vienen los exámenes. Mucha rosa, mucho café y como siempre, pocos aprobados. Es verdad que vienen los exámenes de febrero, no me habéis dicho nada. Sí. Estoy con cierta tensión, ¿eh? A finales de enero ya mucha gente empieza a tener exámenes. Y los echamos de menos, claro, ¿eh? Hombre. Qué grandes momentos, ahí está el joven, es verdad. Verdad, claro, sí. ¿Ahora ya? Ya, ¿verdad? Casi ni me acuerdo. Ya no nos acordamos. Ya han pasado a otro estado. Bueno, vamos a mandar mucho ánimo a nuestros estudiantes, que llega febrero con las rebajas, ¿eh? Jolín, qué periodo. ¿Qué periodo? Sí, porque además se te acumulaban los trabajos que no has hecho en Navidad, los exámenes... Sí, porque no todo nos engañemos, en Navidad al final nadie acaba haciendo nada. Era el periodo más tenso, yo creo, de todo el año, porque luego ya engañabas y veías junio, ¿no? Pero... ¿Cuánto sufrimiento, y verdad? Veías junio, ya veías junio a lo lejos. Sí, porque después de los exámenes ya te plantas en Semana Santa. Eso es. Y después de Semana Santa ya es mayo y hay gente que tiene exámenes parciales antes. Claro, ya es una decadencia. ¿Qué es nuestra vida si no un discurrir? Claro. Y por último Martín dice... Martín. Es que yo aquí también apoyo esta moción. Sí. ¡Aupa Leti! Aún perdiendo 0-3. Fue duro, creo que Sergio también la apoya. Fue duro lo de ayer. Aquí el sector atlético, Sergio Monforte y Silvia Castro, la verdad. Nada. Pobrecitos. Sí. Bueno, pero bueno, ya están acostumbrados. Pues, hombre. Pero si desde el 99, hombre, no perdió el Madrid en Liga. Somos sufridores profesionales. Bueno. Nada. Pues nada, enhorabuena a los premiados, pero nuestro apoyo también con los que perdieron. Hombre, por llegarán las victorias. ¿Te imaginas a Martín tocando así la lira y contando chistes en aquella época? Sí, sería terrible. Sí, me lo imagino. Qué pesadilla. Sí, terrible en cualquier momento. Con tirabuzones y tocando, bueno. En fin. Macarena, ¿tú puedes pedir ya tú si fuera? Pues son varios, porque han sido varios los oyentes que nos han escrito en relación a la noticia de la desaparición de la montaña de México, como por ejemplo pues Daniel de Palma y también Luis. Y es que bueno, han intentado buscar información y sobre todo las imágenes de ese suceso en la web del Diario Imperial y no han sabido encontrarlo, no han conseguido... Claro, era el imparcial.com, pero algunos amigos sí lo han hecho. Y hay que decir, ayer Carlos Canales, pues yo creo que fue víctima de la emoción, sino que la montaña había desaparecido por completo. Y bueno, lo que nos cuenta el Imparcial hoy es que fue un efecto óptico. Uh-huh. Y que la montaña, pues hombre, está ahí, ¿no? Está ahí, claro, que ni hubo meteorito ni nada, que había decía, yo digo, qué raro que desaparezca una montaña y no tenga tanta repercusión, ¿no? En los medios, hombre, en general. O en los simógrafos. Sí. Pues claro, nos han enviado también a través del Imparcial. No puedo. Bueno, José Antonio Suárez, creemos que José Antonio amplía este dato. Sí. Dice que en el imparcial.com pues la montaña no desaparece, sino que cambia de forma para luego volver a su estado anterior. Claro. Sí, es la primera montaña plegable, ¿eh? Uh-huh. O sea que hay que recordar que es el Imparcial, porque alguno de los oyentes que nos escribía hablaba del Imperial. No, es el Imparcial. Y claro, difícilmente puede encontrar nada. Esperamos que la montaña no ha desaparecido. Ayer lo contábamos, hemos estado consultando y efectivamente es un efecto óptico. Y bueno, no ha lugar a la alarma. A ver, Martín. Pues Jorge dice, hola, soy Jorge de A Coruña y quería saber para cuándo un monográfico de la Santa Compaña que tendría mucho juego. Un saudiño. Sí, tenemos hecho ya un par de ellos, pero bueno, a ver si este año hacemos un recuerdiño, ¿no?, para la Santa Compaña. Vamos a tenerlo en cuenta. Pero bueno, si quieres escuchar, tenemos, pues supongo que en las páginas nuestras, las páginas aliadas en lazonacero.com, estará ese monográfico dedicado a la Santa Compaña. Un abrazo tremendo. Bueno, pues Andrés quiere que haga su monográfico sobre Torres Quevedo. Que dice que lo admira mucho él y su padre. Sí. Le hicimos ya el monográfico. Está, claro, que como somos más viejos ya que las vendas del faraón. Pero prácticamente sí. Prácticamente habéis hecho de todo ya. El monográfico a Torres Quevedo ya está hecho. Torres Quevedo, cuando... Hombre, todos habéis ido a las cataratas del Niágara. Hombre, pues ¿quién sí, no? Pues sí. Y varias veces. En el lado americano y en el estadounidense. O sea, en el... Eso tú, ¿verdad? En el canadiense, sí. Claro. Y habrá subido... Con en su jet privado. Yo en medio. En el ascensor. Sí. Pues el ascensor es de Torres Quevedo. ¿Ah, sí? ¿El ascensor que te, exacto, te baja al barquito? Lo ideo. Vamos, yo no conozco la zona, uno de los ascensores, sí, supongo sí, que será veterano, pero uno de los ascensores de las cataratas del Niágara es de te Torres desciende. Quevedo. Sí, está muy bien. Las cataratas a mí me encantan. Es una de las excursiones que no te las puedes perder. Es magnífico, oye. Y montarte en el barquito, el Made of the Mist. A ver cuándo nos lleva, ¿no? Y meterte ahí entre... Que no nos lo podemos perder. Te mete allí, te mete... Oye, Macarena, en el convenio colectivo de la Rosa de los Vientos... Sí. ¿Pone algo sobre si puedo correrle a gorrazos? Por... Sí. O sea, si el líder natural lo cree conveniente, dice así, ¿eh? Son gorrazos. Es el punto 4, ¿no? Es el punto 4, pues 1. Porque luego el 4-2 hace referencia ya a un castigo mucho más severo. Sí. Pero, el punto 1... El punto 1, 4.1... Si el líder natural considerara oportuno... Está en su perfecto derecho... De correr a gorrazos. La acción de correr a gorrazos. Este convenio colectivo es muy bueno, ¿eh? Hombre, es muy amplio, sobre todo. Recoge muchas cosas. Y lo bueno es que está cambiando continuamente. Sí. No vamos a tener que llevarlo al Parlamento. No, de momento no. El plan Rosa Ventero este, ¿no? De momento no. ¿Ya me puedo acercar ya? Sí, ya te puedes acercar. Vale. Bueno, seguimos con los correos. Pues tenemos el de Ulises de Gran Canaria, que nos felicita por el programa y se alegra mucho de nuestra vuelta. Y además le gustaría saber dónde puede encontrar los pasajes de la historia. Bueno, pues hay muchos sitios web, en pasajeshistoria.com. Creo que sigue cronus.net, allí sigue con los pasajes, hay alguno también en juanantoniocebrian.com, o sea que hay muchas páginas. Si vas a juanantoniocebrian.com y visitas los links favoritos, ahí encuentras un montón de páginas relacionadas con el programa que ofrecen esos pasajes de la historia. No cobramos derechos de emisión y de autor, ¿eh? Miguel Ángel Díaz dice, hace poco más de 2 meses que me enteré de que habíais vuelto, y es que apenas escuchaba la radio e internet. Bueno, que es un programa que me encanta, sobre todo los pasajes de la historia, el de Napoleón y Espartaco, hace ya tiempo, y la Zona Cero. Lo que no entiendo es que el otro día dijiste, Juan, que la frase de volveremos y seremos millones era equivocadamente atribuida a Espartaco, y si no recuerdo mal, en aquel pasaje de la historia dijiste esta frase. Nada más decir que me encanta el programa y su rigurosidad a la hora de tratar ciertos temas, y más alejado del sensacionalismo que en otros programas le ponen. Postdata, ¿podríais hacer un recopilatorio de los chistes, por cierto, malísimos, de Martín? Bueno. Al final te acabas riendo de lo malos que son. Es que no te queda otra, es para llorar. Sí. Si lo vamos a vender en la gasolinera, en la cassette, hay que grabarlo en cassette. Bueno, pues a propósito de la famosa frase, volveréis, seremos billones, atribuida erróneamente a Espartaco, pero bueno, en ese pasaje yo creo que ya se explicó. Esa frase es de Eva Perón, de Evita Perón, aquello de sus descamisados, ¿verdad?, que volveré y seremos millones, aunque también se atribuyó a Espartaco, pero bueno, lo de Espartaco es casi todo apócrifo, es mucho la leyenda que rodea a este personaje histórico, y bueno, pues una de esas frases se atribuyó también a él, pero yo creo que corresponde en justicia a Evita Perón. Álvaro dice que tiene 19 años, nos escribe de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, pues ha comenzado, gracias al programa, a interesarse por la historia, y sobre todo la antigua, griegos, persas, romanos. Ha quedado fascinado con películas como Gladiator, Troya, Alejandro Magno, y le gustaría, a ver si le podemos decir, otras películas, dice, para tirar de videoclub, también relacionada con héroes antiguos. Bueno, pues con héroes antiguos yo creo que hay muchísimas en la Edad de Oro, en los años 50. ¿Cómo se llaman esas películas de romanos? Las Pupil Movies. No, creo que en las Pupil Movies. Bueno, pues hay muchísimas. Estoy recordando, por ejemplo, El Último Titán, creo que se llamaba así, donde se soltaba el Kraken. Era tremendo. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro, estas películas hay muchísimas de los años 50. De mitología. Mitología hay mucho, incluso sobre la Ilíada, ya se hicieron antaño películas. Esta de Troya, pues bueno, es correctita, pero hay cosas que bueno, que llaman la atención, ¿no? Lo de Patroclo, por ejemplo, que eran pues amantes, Aquiles y él. Patroclo. Y en la película Troya lo ponen como si fuera un primito, ¿no? Que... Ya. ¿Por qué llamarlo un primo lejano? Como un primo lejano, ¿no? Y, vamos, pues se querían muchísimo. Pero mucho, ¿no? Pues, hombre, se querían, vamos, a rabiar. La verdad es que películas muy muy interesantes y bueno, pues sobre edad antigua, no tantas como quisiéramos, pero bueno, últimamente nos estamos poniendo al día. Y Álvaro también quiere que le aclares una duda. Sí. Dice, el otro día comentaste que Cómodo, pues no había sucedido a Marco Aurelio y que solamente, según él creyó escuchar, sí, pues le decías que era como un gladiador tramposo. Entonces dice que es un detalle que le inquieta, a ver si lo puedes aclarar. No, lo que dije es que Cómodo no acabó con la vida de Marco Aurelio, como se nos muestra en la película de esa manera ahí en Germania. No, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que Cómodo gustaba mucho de los juegos de gladiadores y él mismo se creía la reencarnación de Hércules y masacraba a diestro y siniestro y se autoproclamó vencedor de 750 combates, cuando lo normal es que un gladiador bueno venciera en una docenita escasa. O sea que la cosa no daba para más, pero yo no dije eso. ¿Y de pequeño le llamarían como el naipe? ¿Como Din? No. El punto 2 exactamente que decía Macarena. El punto 2... Pasaba a mayores, ¿no? No, es que aquí no puedo... Bien. Luego, pues luego hablaba algo de... Luego te lo leo. De Iron Maiden, por ejemplo, de la doncella de hierro. No va a quedar muy bien. O sea, colocarle en una doncella de hierro y... Muy sangriento y... Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y por último Álvaro dice que a ver cuando le haces el pasaje de la conquista de las Islas Canarias. Muy bien, pues eso es una asignatura pendientísima. Se nos le piden mucho, ¿eh? Sí, sí, vamos a tener que hacerlo porque un año de estos, ¿eh? Sí. Un año de estos, un mes de estos, pobrecitos, que los tengo abandonados. Muy bien. Pues Ismael nos escribe desde Portugal para contarnos que es una suerte escuchar todas las noches el programa mientras él está tan ricamente en la camita dispuesto para dormir. Anda, qué mono. Aprovechando además que allí pues la hora menos que tienen le da para escuchar hasta el final del programa. Muy bien. Aunque nos cuenta que a la mañana siguiente cuando suena el despertador se acuerda de nosotros igualmente, ¿eh? Bueno, mando un saludo tremendo a Portugal. Tenemos muy buena audiencia en Portugal. Tenemos muchos amigos portugueses escuchando. Incluso cuando la aventura de los godos fue un éxito en portugués. Traducido al portugués, o sea que saludo tremendo para vosotros, amigos. ¿Dónde no tenemos buena audiencia, Juan? Digo, hombre, es verdad, si en todo el mundo. Es un programa universal, por eso somos todos universales. Claro, y cósmicos. Y cósmicos. Bueno, también nos cuenta que le gustan mucho todos los apartados y aprovecha para pedir que hables un poco más sobre la arqueología de la península ibérica, que a él le resulta muy interesante. Muy bien, pues con mucho cariño, en cuanto tengamos noticias las iremos dando en azul y verde o en las tertulias. Por aquí tenemos a Josué, que dice que tiene un amigo con el cual está discutiendo el posible origen del universo y le gustaría que le aclararan las ideas que hay excepto el Big Bang y las supercuerdas, etcétera. Recomienda una teoría cuántica de bucles, de la teoría de la gravedad. ¿Alguna página en especial y en español? Estoy harto de leer en inglés, que con 19 años no lo llevo bien. Gracias. Hombre, yo creo que páginas en español, pues ciencia.com, por ejemplo, ¿no? Ciencia, sí. Ciencia.com. Cien en número, cia.com. Esa es una página que habla de muchas noticias científicas y en ocasiones aparece acerca del origen del universo, que cada vez lo vamos retrasando más. Yo creo que lo tenemos últimamente en 14.000 millones de años, una cosa así. Así que nada, si tenemos algún dato novedoso, lo ofreceremos en homenaje a este oyente. Bueno, pues nos escribe Jacob, el galaico irreductible del norte. Tenemos a Josué, a Jacob. Que vaya nombre. Estamos muy bíblicos. Ismael también, ¿eh? Ismael es verdad. Los ismaelitas. Bueno, pues dice que nos escribe desde su búnker del Monte Medulio, que pero está bueno, muy contento. Está en el reducto final. Tiene poderío, Jacob. Sí. Y que está muy contento de la vuelta del programa. Y para acceder al búnker habrá que ir por la escalera, ¿no? Pues no lo sé, porque a lo mejor tiene algún sistema especial. Siendo Jacob, solamente puede ser a través de la escalera. Muy bien. Es que... Está muy bien, Juan, de verdad. Sí, digo yo, sí. Cuando llegas a un estatus... Sí. Cuando ya vas por ya el pasillo, sí te lo puedes permitir. Por ahí va el líder natural, claro, y tal. Bien, pues, sí. Por algo. No discutimos. Bueno, dice que aunque se tiene que levantar a las 8:30 para ir a trabajar, que sigue escuchándonos y que prefiere soñar con nosotros que estar durmiendo, con lo cual se lo agradecemos. Muy bonito, muchas gracias. Y luego, pues tiene algo que pedirnos, que no sea a ti, que te va a parecer. A ver. Dice, me gustaría una sección fija para Martín, que podría llamarse la Zona M. Zona M. La Zona M. Zona M. Con Martín Espósito. Qué barbaridad. Martín Apósito, ¿no? Sí. Martín Apósito. Es que le gusta mucho, a Martín le hubiese gustado... La rama biosanitaria. Hombre, él se inclinó por la comunicación. Pero porque no le quedó, yo creo, otro remedio, fíjate lo que te digo. Pero, o a lo mejor, claro, pero claro, si a él le ponen un... Una tirita, le dan un puntito. Él siempre está en el médico. Él siempre, siempre que puede. Estoy dispuesta a que me osculten. Pero porque de pequeñito jugaba mucho a los médicos. A los médicos, sí. A él le gusta mucho la. Ha estado siempre muy malito. Sí. Cada dos por tres a la farmacia. De sentirse cuidado. Todo lo que es y sigue siendo la medicina. Sí. Eso lo trata mucho más. Eso lo trata mucho. Intenta tratarlo, vamos. Le gustaría mucho tratar, ¿verdad? Un poquito más. Trataremos. Farmacia, ¿no? Sí. Farmacia, tal. Sí. O sea, él va a una farmacia y se vuelve loco. Bueno. O sea, él llega a la farmacia y es que es capaz... De componerse. Se lo ponga. Sí. Empieza a comprar Bisolbón potitos. Compra, se pesa. Toma la tensión. Se hace la prueba de... Sí. Esto que te hacen ahora que... Si tiene colesterol. Todo. O sea, él va a la farmacia y se vuelve loco. Sí. La báscula. Y no es porque sea hipocondriaco, ¿eh? No, tiene nada que ver. Habla con las farmacéuticas, sí, ¿verdad? Sí, me suelen atender muy bien. Con las doctoras, muy me bien. Me gusta comentar un poco... Muy bien, Todo en femenino, ¿no? La bata blanca. Sí. Ve una bata blanca y dice, vamos. Y bien. Bien, bueno, pues... Nada, ya tomo nota. En la primera sección podremos tratar a una M famosa, M.A., no, por ejemplo, M.A. Barracus. En tu caso, en la primera disección. O sea, lo tuyo no es una sección, es una disección. Vale. Bien. Ay, pobre Martín. Disección la zona. Ya me estoy recuperando, de la gripe. Sí, se te nota mucho mejor. Ya me estoy recuperando. En forma, vamos. Ha sido tres semanas terribles, pero ya estoy mejor. Va levantando, sí. ¿Eh? Sí. Eso ha sido el triángulo de las Bermudas, ¿eh? Va a ser. Bueno, pues nos ha escrito José Luis, de Madrid, y dice que ya hacía tiempo que los oyentes de la noche echaban de menos un programa en el que todos sus componentes pues hacen que los que trabajan de noche o a los que les resulta difícil conciliar el sueño, les sea la noche mucho más llevadera, ¿no? Él dice que La Rosa de los Vientos para él es un programa inteligente, ameno y muy interesante, a la vez que divertido. Nos cuenta que él empieza a trabajar siempre a las 11 de la noche y, bueno, que se le hace muy difícil la larga espera hasta que comienza el programa y empieza a escuchar la sintonía de este. Uh-huh. Y solo nos quiere hacer, bueno, pues un pequeño reproche. Sí. Y es que no hemos saludado hasta el momento nunca al gremio de la recogida de basura y de la limpieza viaria. Pero como que no. Al que pertenece José Luis. Pero y con mucho gusto. Que nos cuenta, pues que le consta que son muchos los que siguen el programa. Con mucho gusto, claro que sí. Además, una de las imágenes más hermosas de mi vida se produjo precisamente con este gremio. ¿Sí? Cuando tuvimos que clausurar la anterior etapa de La Rosa de los Vientos, uh-huh. Esa noche yo estaba muy apenado y bueno, había bajado del coche para saludar a un amigo y en ese momento pasó un camión de estos ecológicos de recogida de basura. Y el conductor pegó un grito que resonó en toda la calle Ortega y Gasset diciendo hasta siempre Juan Antonio. Qué bonito, ¿no? Eso fue, vamos, de película de García, ¿eh? Hombre. Película de García, vamos. De García. ¿No? Muy bien, sí. Pues Martín, deja de comer ya, estás comiendo todo el rato, me pones nervioso. El hambre que yo tengo y Martín. Para darle envidia. Y dice que de pequeño comía zanahorias. ¿Pero qué has dicho antes? Porque a mí no me ha quedado muy claro. ¿Que comía bocadillos de zanahoria? No, zanahoria. Ah, sí. En todas sus vertientes, pero en bocata no. En bocata no. Cocida, cruda. Toda la zanahoria posible, ¿no? Toda. Muy bien. Y tomate. Eres ahora mismo el conejo de la suerte. Oye, de verdad, qué gente sin escrúpulos. Sí. Es Martín Espósito, marca Acme. Bien, amigos, estamos ya a 11, ¿no, Martín? Sí, sí. 11 de enero. Y yo creo que ya queda poco. Hablando de Acme. Ya queda poco. Yo ya he escuchado a algunos profetas que el fin se aproxima. Sí. Deberíamos estar prevenidos ante este acontecimiento. Dios mío. Qué barbaridad. Esto es la decadencia. La hecatombe, esto es el apocalipsis, ese es el quinto jinete. Es la gente sin escrúpulo que hay por el mundo. Amigos, ¿a quién toca desarrollar, por cierto, el evento? Al por Dios. Al por Dios. Vamos a ver, Martín. Martín, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Nada, que ya no voy a poder ir sin afeitado, ni me, ya me voy a tener que echar desodorante, me voy a tener que cortar las uñas. Ah, pero exacto. Es que esto no lo hacías. No, no. Es que vamos a ver. Los fines de semana yo no... Lo que viene siendo mayormente... Dejaba de ser metrosexual. Sí, vamos a ubicarnos en el mapa, estamos en Corea, Corea del Norte. Allí mismo. Estamos en Corea del Norte, qué gran país, ¿verdad? Una campaña contra la decadencia. Fíjate que no hay ni luz eléctrica por las noches. ¿Qué me dices? Sí, sí, cuando vas en avión, dices, ¿dónde está Corea del Norte? Dice, allí, en lo oscuro. Se sabe que es Corea del Norte porque está oscuro. Vale. Tienes que ir tanteando. Sí. Eso lo saben bien los AWACS, ¿no? Claro. Y entonces en Corea del Norte hay muchos problemas para identificar a la gente. Entonces la gente se abandona la molicie. Sí, directamente, vamos, se deja el pelo largo y... Sí. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que han lanzado una campaña contra la decadencia, cifrada o descifrada en pelo largo y comportamientos descuidados. ¿Pelo largo? Por ejemplo. Se está metiendo con los melenudos. Sí, he aquí la campaña, en televisión, radio y prensa, se puede ver anuncios. Pero habrá norcoreanos, amantes, por ejemplo, de la estética heavy. Sí, que les gusta el pelo largo. Claro, yo me imagino un norcoreano escuchando... Pues no sé, Iron Maiden. Qué guapo. No me imagino un norcoreano heavy, la verdad. Con los pelos al viento. La moda de perseguir a los melenudos aquí, que eran los años 60. Sí, más o menos. Claro. En esas pelis de Paco Martínez Soria, dejando el pelo a los nietos. Sí, la ciudad no es para mí. Pues mira lo que hizo un diario, el diario del Partido Comunista en el poder, el Rodong Simun. Vamos, el que hay. Dice, sí, la gente que lleva ropas y una vida de un estilo que no es el suyo, se volverán idiotas. Uy. Dice eso. Pero bueno. Sí, incluso provocarán la ruina de la nación. Pero bueno. Bueno. O sea, así que han lanzado esta campaña contra la decadencia. La ruina de la nación. ¿Esto qué entenderán por abundancia? Quieren la gente en serie. Se conforman con poco, ¿no? Sí. Pues nada, que van a tener que cortarse el pelo, ¿eh? Pero o sea, no hay, más... ¿Hay una campaña mediática para que la gente se corte el pelo? En tele, radio, prensa, no más de 5 centímetros. Así. Pues es muy 5 poco, centímetros ¿no? de pelo. Pásale la tijera. Más. 6. No, 5. 5 centímetros. Como un marín. Pero espérate. Se van a quedar como Roberto Carlos. Sí, claro. Y les van a obligar a ir al peluquero al menos dos veces al mes. ¿Dos veces al mes? Para mantener ahí el... Bueno, es que los 5 centímetros enseguida los... Pero bueno, claro. 5 centímetros en todos los coreanos. Es la media nacional ahora mismo en... Hay alguno que para. Qué mal, ¿no? Pero se van a quedar así como... Para algunos 5 centímetros es... Dale. Pero bueno, esto va a ser la moda Jules Briner. Sí. Van a ir todos como Jules Briner. Como Kojak. En plan Green Day. Entonces, pero la televisión, el Partido Comunista, sí. la radio... Sí, hay una explicación. Dicen que el pelo largo consume muchos elementos nutritivos y que puede privar al cerebro de una parte de su energía. ¿Eso es lo que te está pasando a ti? No. Es que esto es un chiste que viene al pelo, oye. A ver. Al pelo, A ver, ¿Por qué papá está calvo, mamá? Dice, bueno, pues que tu padre es que es muy inteligente. Ah, ¿y tú por qué lo tienes tan largo? Ay, mira, la gusta Sergio, qué mono. Mira, Sergio cómo se ríe. Sergio, qué adorable es. Sergio también. Qué compenetración, ¿verdad?, entre Sergio y Martín, ¿verdad? Es que en realidad es Filemón, ¿no se había dado cuenta? Ajá. Bueno, eso le habrá hecho, gracias. Bueno. Total, que en Corea del Norte están muy preocupados con el pelo largo de la población y quieren, porque dicen que eso entontece, ¿verdad? Y vestir correctamente para rechazar las maniobras enemigas de infiltración de ideas y moda capitalistas. Bueno. Hay que vestir correctamente. Sí. ¿Y qué significa vestir correctamente en Corea del Norte? Pues todos iguales. Pues todos iguales, ¿no? Claro. Con la camisa Mao. Exacto, sí. Bueno. Y los pantalones grises. Exacto. El uniforme para que la población autóctona no se impregne de las ideas capitalistas. No. Hombre, ¿qué es esto de llevar unos jeans? Vamos, por favor. De llevar un pullover de estos. Esto es la cabose ya. Hombre, por Dios. ¡Viva Corea del Norte! Sí. ¿Tenemos el himno? No. Vaya, no ha llegado todavía. No. ¿Podemos ir? Mañana podemos preguntar al restaurante en el que estuvimos cenando, a lo mejor. No, pero esos eran de los cuchillos, esos... le preguntas tú. Esos eran de... el pelo largo, esos. Sí, ¿eh? Eso, pero es que porque eran de Corea del Sur. Ah, no me digas esos más. Eran de Corea del Sur, sí. Mira qué feliz es Martín. Es que se lo pasa de 10. Somos europeos, ¿y qué? Es la sección de actualidad europea en La Rosa de los Vientos. Todo el equipo se despliega para ofrecer las mejores informaciones, los mejores perfiles, las curiosidades de un continente milenario. Somos europeos y qué, es algo más que un espacio radiofónico. Es nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de entender la cultura. Rumanos, eslovenos, alemanes, franceses, belgas, holandeses, británicos, españoles, portugueses, todos juntos, cogidos de la mano, bailando al son de nuestro himno. Despretine. Bien, amigos, estamos en Somos Europeos y qué, estamos en Alemania. Viajamos hasta Frankfurt. Estamos muy preocupados porque en Frankfurt ocurren cosas. Hay también un servicio de limpieza muy eficiente que lo limpia todo, ¿verdad, Macarena? Pero todo lo que tiene que pilla por medio lo limpian. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues está pasando que... Parece mi abuela, todo lo que pilla por medio. Que pilla por medio lo limpia, allí en Frankfurt. Y está pasando que en ese afán de dejar la ciudad impoluta para que los ciudadanos por la mañana se la encuentren perfecta, pues se han cargado una escultura. Se han cargado una escultura. Así. La han recogido de mitad de la calle. Es un atentado contra el arte. La han cargado en el camión, se la han llevado y la han quemado. Pero eso ha sido una cosa fortuita. Hombre, ha sido un error. Si se trata de una exposición... Se va el camioncito, de esculturas. Vamos a limpiar, que están expuestas en la calle. Llegaba ese hombre cantando esta canción. Cargaron la escultura en el camión. Coge la escultura, Fritsch. Yo, pero si no es una escultura, si es no sé qué. Dijo, pues cógelo. Da igual, tú cógelo. Hacer que estaba roto, ¿no? Cógelo. Se bajó la cuadrilla, el equipo. Claro, la llevaron al vertedero. Y la quemaron. Pero que el artista no está enfadado ni nada. No está enfadado, de hecho nadie se percató. No, hasta que no vieron una foto en los diarios. Ah, vieron una foto. De que faltaba ahí algo, claro. Y dijo... Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Caramben. Más o menos. Si nos hemos cargado la escultura en... ¿Y qué hicieron? ¿La han repuesto? No, bueno, ya no la van a reponer porque la exposición acaba el 16 de enero y ya pues como que no les merece la pena. ¿Y qué ha dicho el autor? Nada, que no le molesta. Que le indemnicen. En la fonoteca. Hasta mañana, excelente.